che saranno. Bueno, decía que esta es la segunda de reunión de un poco un grupo de trabajo que desde un poco los inicios de la hormiga atómica habíamos intentado impulsar, que tuviera un poco relación con todo lo que hemos venido a llamar o que se denomina producciones culturales. No tanto solo cultura, porque hemos querido un poco que ese concepto estalle y que en este grupo puedan, bueno, participar personas que no están o que no se identifican con lo que más tradicionalmente se han venido a llamar las artes plásticas, porque hemos querido impulsar, bueno, porque tenemos un poco la conciencia de que el estado un poco de las culturas, de la producción cultural, o un poco de lo que, bueno, de lo que el gobierno llama, pues eso, cultura, o lo que es Iruña, ¿no? Pues están pasando cosas que en fin, desde luego, ni nos agradan, y no las consideramos, vamos, ni mínimamente, vamos, no nos gustan para nada. Con esto lo que quería decir es que, bueno, desde la hormiga atómica, desde el principio de la hormiga atómica, uno de los ejes de trabajo ha sido trabajar en torno a las producciones culturales. Como sabréis algunas de vosotras, el año pasado, a raíz de la Feria del Libro y de la Flor, esta que organiza el Ayuntamiento en la estación antigua de autobuses, quisimos hacer una pequeña intervención en torno a lo que es la campaña de capitalidad cultural de Iruña del 2016, bueno, pues porque veíamos que, como os he dicho al principio, pues chirriaba un poco ese enunciado y esa descripción que de la cultura se hacía. Retomando esa idea, quisimos poner en marcha este grupo. Sabíamos que un poco la gente de la hormiga sola no lo podíamos llevar a cabo, entre otras cosas porque no somos más que un pequeñito grano de arena en todo lo que se produce en esta ciudad. Y entonces empezamos una especie de proceso en el que nos gustaría que terminase con pues un grupo, bueno, pues con lo que sea, ¿no? Pero con un grupo que fuese capaz de intervenir en la ciudad, de denunciar, de hacer propuestas, de conquistar espacios, un poco de lo que veamos, ¿no? Eso fue uno de los proyectos de este año. Hicimos una primera reunión, que fue el 3 de marzo, al que algunas de vosotras asististeis, otras no asististeis porque o no se pudo, o los lazos un poco como la onda expansiva estaban en cauce, ¿no? Y en esa primera reunión os presentamos cuáles eran los propósitos de este grupo. Las actas creo que las habéis recibido todas las personas que estáis aquí, si no me equivoco, ¿no? Que, bueno, en esas actas yo creo que no merece mucho la pena retomar todo lo que se habló ahí, pero bueno, se proponían como grandes áreas de trabajo en torno a las que pensar y hacer, bueno, una especie de alianzas un poco raras, pero que hablasen de grupos, bueno, pues de áreas de trabajo que atravesaban distintas realidades productivas, ¿no?, en general. Y bueno, para continuar en esa labor, propusimos esta segunda sesión, que tiene un poco el propósito de hablar en torno al libro de producciones culturales y prácticas instituyentes, de traficantes de sueños, no porque sea el mejor o el peor, sino bueno, porque consideramos que tiene algunas cosas que nos pueden servir para poner en marcha este grupo de trabajo. Y bueno, ha venido una de las personas que ha editado ese libro y nada más. Y bueno, que le vamos a pasar ahora Pachangas a la otra. Aburridos bobas. Hará un poco una segunda parte de la introducción. Pero previo a eso me parece que sería interesante que hiciéramos una minimísima ronda de presentación de la gente que estamos aquí, porque yo no sé si todos os conocéis o no os conocéis. Es un grupo un poco así diverso, ¿no? Para lo que suele ser Iruña, entonces. ¿Os parece que digamos simplemente, aunque sea como nos llamamos y a qué pertenecemos? O sea, vais a ver que es un batiburrillo, que hay gente súper, bueno, ahora lo vamos a ver, súper diversa, pero un poco que el deseo es que así sea, que sea un grupo un poco imposible y que desde esa diversidad se intente enunciar una realidad compleja. Entonces, bueno, yo me llamo Nerea, no me he empezado a presentar, pero bueno, yo me llamo Nerea y me estoy en el proyecto de la hormiga atómica y también en otro proyecto que se llama Euskibideak. Y yo me llamo Carlos Pachangas y estoy un poco en la hormiga y un poco en el festín. Un poco más en el festín. Bueno, yo soy Manuel y colaboro con la hormiga atómica, pero en realidad pertenezco un poco al grupo que edita este libro, que es Traficantes de Sueños. Yo soy Clara de Bosque Vida. Yo soy Fernando y... De la vida, de la vida. Sí, yo me llamo Fuen y vengo de la Escuela Navarra de Teatro. Yo soy Emi Ekai de la Escuela Navarra de Teatro también. Yo soy Miriam y estoy gran parte en Investig. Parece ser que más que él, pero luego habrá que discutirlo. Pues yo soy Juan Cruz y estoy, soy periodista y estoy entre otros medios en Euskal Herria Irratia utilizando la terminología del Pachangas, mayormente en Euskal Herria Irratia y en otras historias. Yo me llamo Arantxa, soy arquitecta y cantante y pertenezco a un colectivo que se llama Sinergia Sostenible. Yo soy Edo y doy clases de euskera y estoy estudiando. Yo soy Iñaki y pertenezco a grupos de artistas plásticos como a la plataforma de artistas contemporáneos. Yo soy Julio y estoy en la lucha contra el TAP. Yo soy John, soy sociólogo y bueno, estoy haciendo una tesis sobre transformación de espacios públicos y tal, en el casco de Facebook. Yo soy Luis, de aquí de la Hormiga Atómica. Yo soy Ángel. Me pertenezco a mí mismo, sobre todo a las noches. Onanista. Y me trabajo como diseñador gráfico por un momento. Yo soy Tede y vengo del Espacio Carasca de Sabaldi. Yo soy Iñaki, soy de Pamplona, me gusta el vídeo y hacer deporte. Yo soy Julia y soy de aquí, del barrio. Yo soy Manuel de Hormiga Atómica. Pues bueno, la idea es un poco lo que ha dicho Nerea, juntarnos, intentar pensar entre todos y todas qué es esto de la cultura, la producción cultural, qué importa, si es que importa, qué posibilidades tenemos de iniciar un proceso, ya sea de crear un grupo, de crear un debate, de ponernos a pensar en conjunto, y porque sobre todo es importante hacerlo eso en una ciudad como Iruña. O sea, la jugada de toda esta historia es que la mayoría de los que estamos aquí, de una manera u otra, producimos, ya sea porque trabajamos produciendo, ya sea porque nos apetece, ya sea. Pero eso ha tornado algo más complejo de lo que hasta ahora pensábamos, ¿no? Antes era el mundo artista, todo es artista, pero ahora todo eso es un poco más retorcido y sobre todo está adquiriendo una centralidad importante. Y entonces en esa centralidad importante, en la mayoría de los casos, nos vemos como muchas veces desubicados, siendo productores y siendo una ciudad como Iruña de toda la vida, ¿no? Con todo lo que supone de bueno y de malo, y casi a veces es ajena a la ciudad y casi a veces es ajena a las prácticas que ocurren, ¿no? Cuando en la mayoría de los casos nuestra propia manera de entender la cultura, nuestros procesos culturales han sido los que han construido esta ciudad. Entonces es cómo podemos entre todos y todas armar algo que nos permita a medio, corto o largo plazo pensar algo más allá, ¿no? Sobre todo imaginarnos posibilidades más interesantes. Es ambicioso en su medida, porque no vamos a empezar suaves, ¿no? La cosa es empezar con un poco de chicha. Y lo que sí que vemos es que hay que hacerlo entre mucha gente. O por lo menos abrirlo para que mucha gente pueda participar. Sobre todo desde la diversidad, ¿no? Que se ha podido ver ahora. Donde distintas prácticas y distintas inquietudes permitan pensar qué es eso de las producciones culturales. Como entendemos que hay conceptos o términos o situaciones o prácticas que no son comunes, tenemos que buscar esas nociones comunes, esos lugares comunes. Una de las ideas del grupo es esa, la de ir, pues no sé si formándonos, pero sí poniendo en práctica lo que en otros lugares están haciendo o lo que otras personas estamos haciendo. La jugada es que entre todos y todas, a medio plazo, podamos saber qué es eso de las producciones culturales y ver si tiene sentido poner el foco ahí, ¿no? La idea de hoy es parte de eso del grupo, crear una pequeña charla, reunión, que nos permita abrir un debate y que nos enriquezca, por supuesto, y que dé un siguiente paso. Para eso hemos traído al compañero Emanuel Rodríguez, que como os ha presentado él, trabaja en el colectivo Traficantes de Sueños, sobre todo en la parte de la editorial, que está moviendo bastante el tema de lo que nos explicará, espero que de manera clara y concisa, son las producciones culturales. Y qué bueno que en su trayectoria llevan bastante material intentando mover estas líneas políticas que yo creo que pueden ser interesantes incorporar, ¿no? en nuestro imaginario, por lo menos. Hemos traído con varias personas, las pasamos para que vaya vayáis viéndolas, pues eso, no sería el de producciones culturales, que no sé si todo, pero varios de los artículos sí que dan pistas y dan claves muy, muy concretas de hacia dónde se está moviendo esto de la producción cultural, de la cultura, de las clases creativas, del trabajo puesto en valor. Otro de los textos que han sacado y que lo han hecho con otra gente, que se llama Productions, se llama Innovación en la Cultura, donde le dan una vuelta de tuerca, ¿no? Donde meten la innovación como un elemento central, es bastante, bastante interesante. Y luego estos dos libros, el manifiesto que surge de la suma de todos, que es un estudio, bueno, que ya lo comenta si quiere un poco Emanuel, pero que lo comento porque sí que fue un primer paso que derivó en lo que ahora es este grupo, ¿no? El intento de crear un análisis profundo, en su caso de Madrid, y que aquí, bueno, pues se había intentado plantear lo mismo con la ciudad, ¿no? Nosotros hemos querido centrar este grupo en la idea de la cultura. Entonces, bueno, pues Emanuel va a intentar, primero, crear unas claves de posible debate, ¿no? Si las cosas que se hacen en Iruña, si las cosas que pasan en Iruña en torno a eso de la cultura, términos muy amplios, tiene una línea lógica, está pensado o no está pensado, si surge porque surge, ¿no? Y, bueno, pues, tú mismo. O sea, la idea es que la intervención, más allá de que solamente sea más allá de la presentación del libro, la idea es que sea una excusa para que, o sea, como ha dicho Pachanga, para que empecemos un debate y para que tengamos una siguiente sesión. Vamos, que no, o sea, digo porque un poco en nuestras cabezas sí que hay una especie de mini calendario de trabajo que es solamente un esbozo a completar un poco con las iniciativas y las posibilidades que hay aquí. Pero que vamos, que esta sesión no tiene el propósito de como determinarse en sí misma, sino que hay un mínimo camino a posteriori, ¿no? Digo, para que también se entienda su sentido. Vamos. Bueno, aquí estabais más o menos todos avisados de que iba a haber como una introducción, ¿no? Así, lo digo por no ser muy palizas, ¿no? Vale. Entonces, brevemente, ¿no? O sea, yo vengo de un colectivo, en realidad ahora estoy medio viviendo aquí, pero que se llama Traficantes de Sueños, que es un colectivo que está en Madrid, que es un colectivo, en realidad, es un colectivo político, nace de las Ocupas, del movimiento de insumisión, hace ya un montón de años. Pero como con esto de que no llegábamos al libro, pues en un momento dado nos dimos cuenta, y esto fue el gran descubrimiento, de que éramos productores culturales, de que estábamos en las instituciones culturales, de que aparecíamos por allí, de que aparecíamos en sus organigramas, y no solamente en las de Madrid, sino sobre todo en las de Barcelona, donde tenemos un contacto así bastante estrecho, ¿no? Y lo de Barcelona lo recalco porque va a servir un poco para introducir la discusión. Entonces, llegar desde una posición que en principio era como completamente ajena a lo que se entiende por cultura y mucho menos a toda esta nueva generación de instituciones culturales que están apareciendo en todas las ciudades, ¿no? Sabéis que cada vez más pues están salpicando pues centros de experimentación, centros de arte contemporáneo, museos de nuevo tipo, ¿no? Una especie de nuevas fábricas, colectores. Tenemos aquí cerquita la tabacalera de Donosti, que se va a poner en marcha, yo espero que en un par de años, o un año y medio, y que es la gran apuesta, ¿no? de esta ciudad. Entonces la cuestión era, bueno, pues si de alguna manera nosotros pertenecemos a este campo, lo tendremos que investigar, tenemos que de alguna manera comprometernos en él, ya que nuestra intención es claramente siempre pues, intentar activar discusiones, debates. Y para ello pues hemos empezado pues una pequeña investigación junto con otros compañeros y gente que están trabajando en este terreno, como por ejemplo este grupo que se llama E-Productions y que os recomiendo a todos que si podéis os paséis por su web, porque son quizá en lengua castellana, desde luego en el ámbito del Estado español, los que mejor han trabajado, tienen sede en Barcelona. Y la cuestión era precisamente cuestionarse un poco qué era eso de la producción cultural, ¿no? Entendiendo que la cultura ya en cierta medida es producción, ¿no? O sea que cuando hablamos por ejemplo de producción cultural, en cierta medida nos situamos en un terreno que es distinto al, por ejemplo, todo este debate que quizá conozcáis, el de la excepción cultural, que viene un poco de Francia, y es considerado la cultura como un ámbito que de alguna manera es ajeno a la economía y tiene que estar considerado como tal, a base de subvenciones públicas, de un apoyo y un esfuerzo por parte del Estado más o menos amplio, etc. Pero que sin embargo es en cierta medida un poco un debate falso, porque incluso en la propia Francia, todo lo que ha sido esta política de subvenciones, pues ha tenido también un claro o una clara intención económica, ¿no? Si os acordáis, por ejemplo, estas movilizaciones que ha habido hace los últimos dos, tres, bueno, ya no, hace como dos, tres años acabaron, de los intermitentes del espectáculo, que son precisamente los trabajadores del espectáculo, fundamentalmente de lo que sería el ámbito teatral, pero no solo, también el ámbito audiovisual, que como tienen son trabajadores flexibles pues, en esta figura jurídica un tanto atípica y extraña, que era lo que aquí se llamaban trabajadores a tiempo de contrato. No. Son trabajadores que realmente tienen como una especie de prestación social bastante fuerte, precisamente en los periodos en los cuales van cambiando de contrato, ¿no? Y que en torno a eso se establece una lucha bastante interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos entonces de la cultura como producción, no queremos decir que evidentemente la cultura haya perdido muchos de los valores que ha tenido antes, ¿no? Pues, precisamente como ese ámbito que dedicaba a la percepción, lo sensible, la comunicación, lo bello, etc. Sino simplemente que todo eso ha sido de alguna manera puesto a trabajar, ¿no? O sea, cuando hablamos de cultura, tenemos que decir que la cultura ya ha entrado en la economía, economía capitalista convencional, y no solamente como mercancía, sino generando toda una serie de valores a su alrededor que tienen traducciones económicas, a veces muy complejas, pero también muy fáciles de ver, ¿no? Entonces, la cultura a día de hoy está en los manuales de economía, está en los manuales de gestión, hay todo un interés especial por parte de las instituciones, se le considera precisamente como un espacio, el espacio por excelencia de la innovación social, y encontraréis que en todas partes se habla ahora mismo de innovación, de creatividad, pues como elementos centrales en la empresa, y en cierta medida pues eso es lo que pertenecía antiguamente al ámbito cultural, artístico, y que ahora entra de pleno en todo lo que sería el centro de la economía, ¿no? Bien, y no solamente la cuestión, y por supuesto también la cultura como mercancía, propiamente dicha, ¿no? Por otro lado, aparte de hablar de producción cultural, hablamos también de una ciudad, ¿no? O sea, que es Iruña, es Pamplona, y por qué esa relación entre cultura y ciudad, ¿no? Es una relación que a veces nos parece como un poco difícil, un poco opaca, pero que en realidad no lo es tanto. Es decir, en primer lugar, porque la cultura en realidad, la cultura, evidentemente existe una cultura rural y ahí no me meto, pero la cultura, tal como la vemos, y sobre todo esa cultura como en sentido como muy amplio, ¿no? Como ese espacio, y muy preciso también, como ese espacio de la innovación social y tal, tiene una base, unas bases urbanas evidentes. Es decir, todos los que trabajáis vosotros en este ámbito, sabéis que tenéis que cooperar con otra gente, que os encontráis con otra gente, que hay una serie de centros de formación y de espacios informales de intercambio, que hay lugares de encuentro, de reconocimiento, y que, por ejemplo, cualquier proyecto dentro de esto que podríamos llamar la cultura, lo que también vamos a meter también todo lo que sería la innovación tecnológica, fundamentalmente con las TIC, pues se produce de alguna manera en red e implica organizar saberes muy diferentes y muy complejos a la vez, ¿no? La cultura del trabajo por proyectos, ¿no? Y eso lo que hace es que tiene una radicación, pues si queréis, urbana, pues en cualquier ciudad, pues nos vas a encontrar pues con zonas donde creativos, entendidos en sentido muy amplio, pues se encuentran, se reconocen, etc. Y es lo que, por ejemplo, en alguna literatura se llama como las cuencas de cooperación del trabajo creativo. Es decir, y que, por ejemplo, todo el ámbito institucional tiene como mucho interés en subrayar esto. Se habla de entornos innovadores. Si queréis luego lo vemos con otro librito, que es como pertenece al ámbito de la sociología y las políticas públicas de Richard Florida, luego Luis, si quieres te lo acercas, que habla precisamente de las ciudades creativas, esto es un elemento así como fuerte, ¿no? Bien, entonces en esa relación entre cultura y ciudad lo que vemos es que hay un vínculo cada vez más fuerte entre estos dos procesos, y un vínculo que ha sido percibido por las instituciones públicas. Es decir, hay toda un trabajo de lo que serían las instituciones públicas y las políticas culturales, precisamente de pensar la cultura en términos de activación económica. Si queréis, como el elemento más moderno que inaugura esto, lo que a nosotros nos interesa sería el nuevo laborismo cuando llega a Inglaterra al poder, fundamentalmente en Londres, y entonces acuña un término que se llama las industrias creativas. Las industrias creativas se entiende como algo más amplio y distinto a lo que serían las industrias culturales, que era como el ámbito tradicional de de lo que sería la música, la prensa, el mundo del libro, etc. Las industrias creativas abarcan toda una serie de colección de nuevas empresas y de nuevas figuras que tendrían que ver, por ejemplo, con el diseño gráfico, con la innovación tecnológica, con lo que serían las redes sociales, etc. Y que ellos lo consideran además fundamental como un nuevo diseño o estrategia de desarrollo para la ciudad de Londres, pero también de otras ciudades industriales deprimidas, fundamentalmente Manchester, y ahí se realizan toda una serie de experimentos, ¿no? Manchester, por ejemplo, la cuna del house, por poner así como el house, las raves, todo esto, y un poco, bueno, se empiezan a salir por ahí, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí en el Estado español, o aquí, cerca. Sería el modelo, el modelo Barcelona, que supongo que pues, tendréis referencias, algunos incluso probablemente más elaboradas que yo, que incluso allí se monta un instituto de industrias creativas y luego se imita en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la andaluza. Interesa, yo creo que mucho pensar en el modelo de Barcelona, pero luego lo vamos a hablar, porque es quizá uno de los modelos más acabados dentro de Europa, donde se ha convertido verdaderamente la cultura no en una mercancía, sino un activador del desarrollo y del motor de la ciudad. Luego comentaremos. El modelo Barcelona es convertir la cultura en marca aduana. Y luego lo comentaremos con descanso. Pero bueno, dentro de este interés institucional o de estas nuevas políticas públicas por la cultura, lo que se considera es como que la cultura es un nicho de riqueza urbana en dos sentidos. Uno sería directo, es decir, pues todo este ámbito, vuelvo a decir que cuando hablamos de cultura, creatividad y tal, estamos mezclando conceptos porque no son polisémicos, pero en cualquier caso, directo sería como que la creatividad, la innovación, etcétera, tiene un reflejo directo en lo que sería la producción industrial a través de los departamentos de investigación y desarrollo e innovación, a través de los departamentos de marketing y publicidad. Cualquier empresa publicitaria, si conocéis el valor que tiene la publicidad a día de hoy en la venta de mercancías, incluye creativos. Pues incluye de forma determinante. Es fundamental tener creativos en la empresa. De hecho, es una colección de creativos y algún sociólogo y algún experto en economía. Pero fundamentalmente lo que se trata es de ahí poner las cabezas a trabajar y en producir imágenes. Pues eso tiene una función directa en la producción. Por supuesto también podríamos entender la cultura simplemente como mercancía que se vende. Pues tú vas a un espectáculo, pagas por ello y ya está, ¿no? Pero tiene una serie de funciones indirectas que son las que han puesto más el acento ahora y que tiene que ver con todo esto que hablamos de las ciudades creativas y con un concepto que ahora mismo está muy en boga en economía que se llama la economía de la atención. O sea, nosotros podríamos decir así, vivimos en un mundo saturado de información. Pues lo veis en todas partes, ¿no? Y ese mundo saturado de información... lo que deviene escaso, lo que se convierte en escaso, es precisamente la atención. O sea, para vender algo, tienes que fijar la mirada un poco en eso. Que pasa todos los días. Y qué mejor, desde luego, que tener precisamente como una especie de input, de valor añadido, de tipo cultural, que es lo que fija la atención. Para atenderlo así de forma muy sucinta, en términos de lo que sería esa economía de la atención aplicada a las ciudades, el hecho de que una ciudad fija atención, que veis que siempre aparece a lo mejor en prensa, poner a Iruña en el mapa, o poner a, yo qué sé, vamos a decirlo en términos, poner a Teruel en el mapa. A veces se habla de infraestructuras, pero eso todo lo que vais a encontrar son eventos, acontecimientos y tal. La misma pelea ahora mismo que hay con lo de la capitalidad cultural, se trata de poner a la ciudad que gane, precisamente en los circuitos turísticos, que pongan valor todo su patrimonio. Entonces, atención quiere decir, por ejemplo, en términos de estas economías urbanas, fijación de las inversiones. Es decir, si tú tienes una ciudad que de alguna manera se distingue por alguna serie de cuestiones, lo que va a atraer precisamente son inversiones, que pueden ser muy de distinto tipo. Por ejemplo, puede ser la apertura de fábricas nuevas, puede ser incluso mejor la apertura de delegaciones de empresas de servicios, ya más ligadas a este ámbito cultural. También. Atención es también turismo. Es decir, si consigues que tu ciudad sea de alguna manera conocida y tenga una marca distintiva, lo que te van a generar, casi con facilidad, son flujos turísticos que van a venir a ver la ciudad, pues lo que sea. Y luego también, y en el caso nuestro, yo creo que es fundamental, es desarrollo inmobiliario, es generación de plusvalías urbanas. Pero si tú consideras que una ciudad viene y destaca, pues eso va a generar turismo, también va a generar inversiones, y lo que va a elevar son los precios del mercado inmobiliario. Y eso son unas rentas enormes. Es decir, que la cultura, precisamente al generar ese plus de atención, la cultura entendido en ese sentido, lo que permite es generar desarrollo también económico, en sentido capitalista, por supuesto, para las ciudades que de alguna manera han destacado en esto. Vamos a poner un ejemplo que es el del modelo Barcelona, pero que podría ser también el de Bilbao, el de Valencia, el de Zaragoza, el de casi todas las ciudades medias del Estado español, en las cuales ha habido una apuesta muy fuerte por precisamente invertir en estas posiciones de la cultura para generar o construir la cultura y la creatividad como una imagen de marca de la ciudad. Y Barcelona ha destacado en eso de forma brutal. Somos brutal porque se la conoce como la ciudad creativa por excelencia. O sea, Barcelona genera atención en cualquier parte, por lo menos dentro de la vila hispana y desde luego en los países latinos. Muchos italianos viven allí y, por decirlo así como brevemente, uno de los periódicos así satíricos más importantes de Buenos Aires, o el más importante, se llama Barcelona. Entonces, Barcelona siempre precisamente sería como el ejemplo más destacado, ¿no? Entonces podríamos distinguir este modelo de Barcelona con dos elementos, ¿no? Uno sería el de las estrategias para generar el modelo Barcelona y otro sería el de los efectos, ¿no? Estrategias que conocemos, el eventismo, es fundamental. Es decir, convertir un evento deportivo, social o cultural en algo que destaque y ponga a la ciudad, precisamente lo que decíamos antes, en el mapa, ¿no? El primer momento del modelo Barcelona fue el 92, ¿no? Las Olimpiadas del 92. Y allí, pues bueno, aparte de generar un consenso fortísimo dentro de la ciudad, que prácticamente nadie consiguió cuartear, o sea que la crítica fue todo un momento minoritaria, que hubo miles y miles y miles de voluntarios que asistieron allí, Barcelona se convirtió en esos días, pues de alguna manera, en el centro del mundo, que también, ¿no? También una atención muy fuerte. Y además eso sirvió para remodelar completamente la ciudad. O sea, fue, generó tal consenso que permitió, en cierta medida, ver lo que hoy conocemos como Barcelona. Por ejemplo, todo lo que es la fachada marítima, la destrucción de la Barceloneta, la primera destrucción de la Barceloneta, luego había más. Barceloneta es como el barrio portuario, ¿no? Que le daba mucho carácter. El barrio chino, ahora conocido como Raval, que es otro de los triunfos precisamente del modelo Barcelona, etcétera, ¿no? Esto hemos visto como esto se ha reproducido en un montón de ciudades, pues, por ejemplo la Expo Agua de Zaragoza, más que eso. La Copa América de Valencia es algo parecido, y por supuesto la competencia por la capitalidad cultural a día de hoy es algo también que juega en ese terreno, ¿no? Lo curioso es que Iruña se haya metido ahí, ¿no? Y eso es lo que es como el primer síntoma de decir, bueno, pues parece que aquí algo está cambiando, ¿no? Otra segunda de estas estrategias, dicho así como de forma muy burda y sin pensarlo mucho, sería la museificación o el utilizar elementos de arquitectura, por ejemplo, emblemática. El caso así como más destacado de esto sería en el caso de Guggenheim, que es precisamente el gran motor de lo que ha sido Bilbao y la renovación de Bilbao, ¿no? El Guggenheim, aunque es deficitario, que es una máquina turística que se pone allí, que consume luego y se va a comer por pinchos o menús o otras cosas y tal, y precisamente le cambia completamente la fachada de lo que sería la ciudad, ¿no? La imagen de la ciudad de una ciudad industrial, casi en el mismo otro lago, muy cerquita de donde estaba Euskalduna, pues nos encontramos con esa ciudad moderna, ¿no? Con ese edificio con forma de barco, y al fin y al cabo lo que permite es eso. En el caso de Barcelona, pues tendríamos 20 instituciones culturales que a día de hoy funcionan como auténticas fábricas, precisamente, sentido de atraer toda la clase de creativos y en el sentido también de poner en marcha precisamente toda esa máquina que sería la marca Barcelona. Otro dispositivo, otra estrategia, tiene que ver ya directamente con los tejidos culturales y que lo podríamos llamar como las políticas o ideologías del emprendizaje. Esto lo ha trabajado bastante bien este colectivo y Productions, que lo que dice al fin y al cabo hoy es que, claro, cuando hablamos de tejido cultural hablamos de muchas cosas, hablamos de gente que hace teatro hasta gente que diseña webs, que no, que sean muy distintos, ¿no? En ese sentido, así un poco ambiguo de la palabra. Entonces, el emprendizaje sería de alguna manera como transmutar todo lo que sería el espíritu de la bohemia, ¿no? Y el dártelo tú mismo y el vivir un poco como quieras al ámbito profesional, lo cual no deja de ser una contradicción en términos. Que hay un artículo bastante curioso que se llama de Isabel Lorey, que se titula, os lo digo rápidamente, Gubernamentalidad y precarización de sí. Precarización de sí quiere decir cómo se vuelve precario, ¿no? Sobre la normalización de los productores y las productoras culturales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las estrategias que pasan de movilización a día de hoy del tejido cultural están asumiendo este cultural, este mensaje o este lenguaje de conviértete en emprendedor de ti mismo. Monta tu colectivo, monta tu empresa, de alguna manera aquello que has querido siempre hacer, ¿eh? Aquello donde vas a desarrollar tu creatividad, ponlo en venta, ¿no? Hay toda una política desarrollada en este terreno de incubadoras culturales. Si os fijáis a las páginas estas de los institutos de las industrias creativas de Barcelona, de Cataluña, perdona, o de Andalucía, vais a encontrar con proyectos de este tipo, el proyecto Lunar, bueno, hay toda una serie de espacios de este tipo dirigidas a precisamente a generar, a apoyar con muy poco gasto público estos tejidos culturales que supone que tienen esa relevancia de distinguir a las ciudades, de generar como elementos de originalidad, de singularidad, etc. Podríamos comentarlo más, pero ya es importante entenderlo como un proceso de movilización subjetiva, es decir, como que a la gente lo que se le transmite es, de alguna manera, tú vas a ser creativo, o sea, vas a hacer lo que a ti te apetecía hacer siempre, es decir, vas a desarrollar lo que es tu vocación, lo que es tu pasión. Pero para hacerlo, en lugar de aplicar una política de subvenciones, y ese es el último gran cambio que ha habido en las políticas públicas, lo que vamos a hacer es apoyarte, ayudarte a que tú te ayudes a ti mismo, es decir, a que te conviertas en empresa. Que te conviertas en empresario de ti mismo, colectivos que se convierten en empresa, personas que se convierten en empresa o incluso propiamente en marcas, ¿no? Bien, siempre además con todos estos tintes a veces de bohemia, de autorrealización, etc., ¿no? Bien, entonces serían las estrategias, ¿no? Lo decíamos, el eventismo, la musificación y esto del emprendizaje. Podríamos hablar de más, ¿eh? Y en cuanto a los efectos en las ciudades, son todos ellos para mí ambivalentes cuando no negativos, ¿no? Es decir, que cuando se juega precisamente esto es una jugada o pérdida. Por ejemplo, Barcelona, de ser una gran metrópolis industrial y de servicios, a día de hoy su centro es prácticamente una especie de museo, zona de ocio, de esparcimiento, espacio, la terraza de Europa, como quien dice, está lleno de Erasmus y de turistas europeos, que ya incluso muchas veces viven allí, y a veces genera también efectos terroríficos, que lo vamos a contar un poco, ¿no? Pero en cualquier caso es una imagen, ha generado una imagen de éxito, ¿no? Sus efectos serían, pues eso, el primero es la turistización, es decir, entrada de grandes flujos turísticos que ocupan la ciudad, muchas veces produciendo deterioros del espacio público. Si conocéis Barcelona de hace 15 años, solamente yo no llego más atrás, pero desde luego que lo conozca ya de 20 o 30, habrá visto que la ciudad ha mutado completamente, ¿no? De tener muchos espacios, sobre todo en el centro, todavía con restos populares, de origen obrero, portuario, etc., hace un espacio cada vez más acoplado a lo que sería toda esa gran fábrica que es el reciclaje del turismo y tal. Bien, la segunda cuestión es precisamente ligado al turismo, a la entrada de nuevas personas o de nueva población, de más recursos, lo que se llama la gentrificación, y al cabo que es opejización, si queréis, es que un espacio antiguamente de origen popular pues, se desordena, se desorganiza, entra población nueva y esa población nueva expulsa a la gente que vivía allí. El barrio muta, por ejemplo, si conocéis Barcelona, tenemos varios ejemplos de eso. En la parte norte del Raval, en la Barceloneta, en el Borne, etc., todos ellos zonas relativamente populares que a día de hoy zonas cada vez más imposibles, ¿no? Donde ha entrado gente, ya sean en muchos casos profesionales, ya sean en muchos casos pues gente que tiene segunda residencia y vive en Europa, ¿no? En otros países europeos. Otro efecto sería, y este es un efecto que me interesa, es el de la formación de una nueva clase creativa. Yo creo que esto es algo que se reconoce muchas veces en las biografías de la gente. Es decir, cuando, en el caso nuestro de Traficantes de Sueños, nosotros nos hemos dedicado a esto del libro, del diseño gráfico, que también lo hacemos, incluso de la organización de eventos culturales, porque nosotros queremos siempre que sean políticos, precisamente a partir de un espíritu, si queréis, o una intención vocacional, en este caso militante, etc. Y sin embargo esto ha dado lugar a todo un nuevo cuerpo de profesiones, pues la más típica, la de diseñador gráfico, ¿no? De diseñador web, pero bueno, hay más, teníamos que descubrirla, ¿no? También el de gestor de eventos, ¿no? Estas nuevas profesiones precisamente forman lo que podríamos llamar eso que este chico, este de Florida, que es un pájaro, un sociólogo que ha tenido gran éxito, se llama precisamente lo que él reconoce como la clase creativa, ¿no? Y esa clase creativa viene caracterizada por un alto nivel a veces de cualificación, porque ya ha pasado un proceso de escolarización relativamente amplio, porque precisamente participa o vive en la ciudad intensamente, porque para crear o para realizar este tipo de trabajo pues necesitas estar en contacto con gente, necesitas intercambiar ideas, necesitas desarrollarla de alguna manera en equipo, por proyectos, etc. Y además, y esto es lo más curioso que él nos lo señala, es que en la mayor parte de los casos o estudios que se han hecho, sobre todo en Ámsterdam y en otros lugares, porque hay una atención muy fuerte a esto también en Reino Unido, es que tiene un alto nivel de precariedad de media, es decir, que tiene condiciones de trabajo malas, hay a veces muy malas, ¿no? Trabaja muchas horas, como se lo cree, además le dedica todo el tiempo del mundo, sobre todo cuando es más joven, y de alguna manera eso viene compensado muchas veces por la cuestión del emprendizaje, de la autoempresarialidad, etc., ¿no? Y eso determina siempre, o parece que determina, y eso yo creo que es como la gran oportunidad de pensar esto, como una fuerte presión subjetiva, ¿no? Una especie de malestar, ¿no? Una falta de ajuste entre lo que sería precisamente esa producción, bueno, se llama la creativa, cultural, y esa forma empresa o de autónomo frente al mercado que muchas veces le machaca, ¿no? Pues muchas horas, poco dinero y sin embargo compensado con una suerte de realización social, ¿no? Al lado de esa clase creativa nos encontraríamos curiosamente, cuando tú conviertes en una ciudad como Barcelona y la gente ya no vive de la industria, no vive del mar, no vive del trabajo portuario, no vive en muchos casos, independientemente de que exista una clase profesional enorme, incluso funcionaria de allí, pues la gente, una parte vivirán de estas industrias creativas de distinto tipo, y otra parte es precisamente la que se dedica a alimentar la máquina todos los días, que es lo que podríamos llamar una especie de nuevo proletario de los servicios. Es decir, que el modelo social tiende a ser dual, que ha venido siendo trabajado, o ese nicho de empleo viene siendo ocupado por trabajadores, trabajadoras sobre todo, de origen inmigrante, ¿no? Son la gente que cuida los hoteles, es la gente que, o que sirve en los hoteles, la gente que trabaja en la hostelería, la gente que trabaja en la restauración, o al fin y al cabo la que mantiene la máquina, ¿no?, a diario, ¿no? Eso en Barcelona, o en cualquier centro histórico de vocación turística lo podéis ver. Hay montañas de empleos, que es lo que también de bajísima remuneración y mucha precariedad, que trabajan ahí, ¿no? Y luego, el quinto así como de los efectos, es que se detiene un resultado muy ambivalente para lo que podríamos llamar los propios procesos creativos, o por lo menos el uso de esa creatividad cultural de una manera precisamente no volcada sobre esa forma empresarial o esa forma de producción de marcas urbanas, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que se toca en muchos casos, y por ejemplo lo he intentado desarrollar, es de pensar formas de éxodo, de secesión, precisamente, de esa instrumentación de la cultura para el desarrollo de estas máquinas urbanas locales, ¿no? O de lo que sería la propia forma empresa y el hacerlo tú mismo, ¿no? Entonces la cuestión es que no está muy claro, por ejemplo, que Barcelona a día de hoy sea una ciudad más creativa que hace 20 años, aunque parezca que sí, ¿no? O sea, que tú vas a Barcelona y todo el mundo tiene una intención de diseño, es decir, flipa, lo pija que es la gente allí, así de primera, ¿no? Pero muchos estilos, todas las culturas urbanas, hasta el último pringao, pues va pues, de alguna manera, en cierta medida, ¿no?, interiorizando algunas de las pautas estas, ¿no? Pues, ¿no? Pues un skater, pues ahí hay un juego de estilo muy, muy fuerte, ¿no? Pero no está claro que eso no sea una creatividad en cierta medida muy vacía, ¿no? Es decir, que no está muy claro que eso, aunque existe, es obvio, ¿no?, aunque existe de una forma como ambigua, ¿no?, en la represiva. Pero no está muy claro que estas políticas públicas estén ayudando a eso, ¿no? La subordinación precisamente a todo lo que es la máquina urbana capitalista constante sea, ¿no? Bien, todo esto, hablar de todo esto para hablar ahora de Pamplona, de Iruña. Bien, esto es lo que el debate que yo creo que a mí se me encargaba un poco intentar plantear era el siguiente, ¿no? Es decir, aquí parece que hay un débil intento por parte del ayuntamiento de plantearse una política de este tipo. Parece, no sé, eso va a estar por confirmar. Pero lo de Pamplona 2016 parece que va por ahí. Y lo del Plan Moderna, con que esté muy enfocado precisamente al ámbito técnico, o al ámbito de la innovación tecnológica, en la medida que es muchas veces desarrollo de software y otro tipo de dimensiones que tienen que ver con las redes sociales, parece que está enfocado por esa línea, ¿no? Este débil intento, sin embargo, parece en principio que también es bastante torpe. Es bastante torpe. También nos tenemos que preguntar antes de eso es a qué se debe este intento. Si es que hay o parece haber una crisis industrial subyacente, que ahora con la crisis parece que se manifiesta, pues todo este proceso de desindustrialización fuerte que hay en la Sacana y no sé, en la comarca de Pamplona como estará, en la cuenca. Pero bueno, parece que hay una pérdida, destrucción de empleos, una crisis que tiende a agudizarse y también una pérdida de posiciones, y esto sí es muy evidente, competitiva dentro de la ciudad, lo que sería el ranking de las ciudades que la rodean. Mientras las ciudades del entorno están realizando apuestas muy fuertes en este terreno por desarrollar estos nuevos tejidos ligados a las industrias creativas, Zaragoza lo está intentando, Donosti, la operación Tabacalera es claramente va por ahí, Bilbao pues ya lo ha hecho, y si nos vamos aumentando pues veremos cosas así. Murcia, por ejemplo, tiene un centro cultural infinitamente más sofisticado y con más ideas de lo que puede ser aquí el Baluarte, ¿no? Es decir, que eso parece que se nota, ¿no? Incluso algunas voces nos llegan de que la Cámara de Comercio, que tiene, pues por ejemplo, los empresarios de la hostelería se quejan de que aquí se viene solamente a los San Fermín, pero el resto del año es una ciudad aburrida, que no tiene interés, que no despierta verdaderamente nada más que un poco bueno, ¿no? Entonces, ese intento, ¿no?, por un lado. Y luego, por otro lado, la paradoja es que el ordenamiento político, la forma de gobierno aquí y lo que es la hegemonía política aquí es completamente torpe, en principio parece, a la hora de desarrollar esto, ¿no? Es decir, que no es muy fácil que con lo que se ve sea capaz de desarrollar una especie de capitalismo avanzado. Por ejemplo, en relación con las políticas de euskera, vosotros las conocéis mucho mejor que yo, pero es de marginación total. Una política de capitalismo avanzado inteligente convertiría a euskera en un activo de la ciudad. El euskera se puede comercializar, se puede vender, se puede, sobre todo si se habla de lo que sería el espacio euskaldun, etc. Por ejemplo, este de Richard Florida, bueno, esto es para discutir sin más, ¿eh? Habla de que, por ejemplo, esto de la clase creativa, las ciudades creativas, es fundamental que en esos entornos urbanos se den, y habla de que en Estados Unidos es así, que las ciudades que triunfan son estas, tres dimensiones fundamentales que él llama las tres T's. Una sería la tecnología, es decir, que haya un buen pool de trabajo de I+D, de investigación y desarrollo, una clase de profesionales bien formada, de investigadores, de ingenieros, etc. Otro sería precisamente que haya también inteligencia, en el sentido social, ¿no? Lo que llamará talento, ¿no? Que tiene también que ver con eso, buenas universidades, fuerte desarrollo, inversión pública, la formación, etc. Y otro tercero, que es el más curioso, que él llama tolerancia. La tolerancia es lo que no existe aquí, ¿no? En principio. No hay tolerancia. Tolerancia él la entiende y los indicadores que él busca son, por ejemplo, que exista, por ejemplo, un espacio más o menos liberal, que exista incluso un espacio para la crítica, sobre todo, por ejemplo, que existan comunidades de gays, comunidades migrantes, ¿no? Todo eso. Eso es lo que aquí en principio parece invisibilizado cuando no directamente atacado, ¿no? Entonces, por un lado nos encontramos con esa. Lo veis, ¿no? También el recorte fuerte que hay en las subvenciones, pues con el teatro, en fin, todo lo que sería el tejido cultural de la ciudad, no se está dispuesto a trabajarlo, ¿no? Y la política cultural parece más ceñida al amiguismo, a la defensa de las tradiciones, etcétera. Incluso pues el torpe intento este de generar un museo de los Sanfermines parece que va un poco por ahí, ¿no? Museo de los Sanfermines, no sé. Sí, pero... Entonces nos vemos como en ese espacio que es curioso, que es entre, por un lado, la necesidad de que, por lo menos una necesidad supuesta, que no hay que investigar entre que Iruña se coloque en el mapa, y luego la inoperancia política, ¿no? Para hacerlo. Es decir, que no saben lo que es esto. Estos, no parece que sepan lo que es todas estas dinámicas. O sea, no hay una inteligencia institucional que sea capaz, como verla, por ejemplo, lo podríamos ver en Cataluña o en Barcelona, para ver que de alguna manera para favorecer este tejido creativo hay que favorecer o alimentar, aunque sea de forma muy ambigua, esas redes o esas cuencas de cooperación que permiten que eso salga. Aunque sea en la cosa más elemental, que es fomentar los centros públicos, que es generar algún tipo de colector privado o público-privado que permita pues, generar todo este tipo de cuestiones, etc. No sé si, por ejemplo, esto que ha hecho el Civivos de Lacan, pues tiene alguna idea de eso, ¿no? Entonces, lo que es en ese espacio, lo que aquí parece que se abre es como una oportunidad. En realidad es una oportunidad política, y la hipótesis sería un poco que es verdad que ya existe un tejido cultural, por precario que sea, pero que es cierto, y que sería necesario visibilizarlo. Es decir, uno de los intentos que yo creo que aquí se plantean es intentar generar una investigación colectiva. Es decir, que aquí, por ejemplo, en las próximas sesiones, venga la gente y cuente cómo esté su ámbito, cómo esté su sector, y que eso de alguna manera se registre, se intente ocultar, se intente llevar unas actas de lo mismo, se intente producir pequeños artículos, etc., y al final acabéis un informe, ¿no? Un informe sobre el estado de la cultura, o puede ser más amplio, el estado de la comarca de Pamplona o de la cuenca de Pamplona, etc., ¿no? Y eso podría ser como una línea de trabajo, ¿no? Visibilizar todo lo que pasa, ¿no? Visibilizar un estado de la cuestión, ¿no? Y la otra cuestión es que dentro de esta posible oportunidad política es como, y esto sería lo que ya es propiamente como más interesante, es intentar construir como una serie, una demanda común. Una demanda común que podría ser en lo laboral, pero que todavía no está como muy claro, pero otra que sí sería como importante y que por ejemplo se trabaja en otros lugares, es la de abrir un espacio, un centro social, un centro cultural que fuese gestionado por los propios creativos, entendiendo que prácticamente todo el mundo es creativo, o todo el mundo que quiera, ¿no? Es decir, un espacio que si fuese un espacio para la creación, y sea un espacio para la creación más o menos formal, pero también para ese informal, que tiene que ver a lo mejor con la cultura juvenil, es el hip hop, el hardcore, lo que sea. Y también un espacio donde esa cooperación tenga lugar, ¿no? Es decir, que esta ciudad en principio es pobre en ese terreno, ¿no? Hay algunos espacios sociales, pero esto sería como lanzar como una apuesta, una especie de procesos, si queréis, un poco constituyente, de decir, si ustedes quieren apostar por esto, lo mejor que pueden hacer es precisamente ceder o por lo menos no violentar, no acosar la posibilidad de apertura de este espacio, ¿no? Que habría que definir un poco y que puede ser como una línea de trabajo un poco para todos, ¿no? Y eso es un poco la introducción esta, ¿no? No sé si ha sido muy César. ¿No? Vale. O sea, la idea ya veis cuál es, o sea, con lo que más o menos ha planteado, que ha sido sencillo y claro, rápido, la idea es, con estos elementos que sí que están encima de la mesa y que algunos pueden parecer ajenos, ¿no? E incluso a veces los miramos desde la perspectiva, por ejemplo, de lo que ha dicho Emanuel, ¿no? De Barcelona o esos lugares que parecen que tienen como un aula especial, ¿no? Y que a eso donde surgen cosas, ya sean buenas o malas, ¿no? O sea, donde, bueno, pues como tienen que montar unas olimpiadas, pues tendrán que modificar algún barrio, tendrán que tal, ¿no? Pero como la causa justificable es eso, ¿no? Ese espacio que luego se va a generar y esa gran ciudad que se va a crear, ¿no? Incluso sin necesidad de crear una crítica, ¿no? Igual hubo más crítica con el foro de las culturas, ¿no? Que hubo después, pero en sí la idea es esa, ¿no? Puedo modificar la forma de un barrio porque la justificación es que la marca de Barcelona y la ciudad de Barcelona se va a ver ampliada y esa clase creativa de la que hablaba también Manuel también se amplía. Pero lo cierto es que si luego lo enfocamos, yo voy a intentar ser bastante concreto, porque es pues como lo veo, ¿no? Pero si enfocamos en lo que puede ocurrir en Iruña, pues es muy cercano. O sea, lo que ha podido ocurrir ahora mismo en el barrio de La Rocha es eso, o sea, coger toda la fachada de Larga y poner los pisos más caros, no deja de ser ese interés inmobiliario, pero que también es atractivo, ¿no? Crear una zona fluvial, crear tal, ¿no? A eso se le puede asociar toda una serie de, bueno, el hecho mismo de que ahora toda la entrada que se está haciendo con el ascensor, con la entrada directamente hacia el baluarte, Corte Inglés, o sea, que está pensado o no está pensado sería uno de esos debates, ¿no? Nosotros hablábamos de si hay un diseño inteligente en las políticas culturales de Pamplona, ¿no? A veces pensamos que es casi un oxímoro, ¿no? O sea, que es imposible poner diseño inteligente con Pamplona a la vez, porque parece, ¿no? O sea, la política que ha hecho con lo que sería la capitalidad cultural y el mural ese collage, donde pones el polo, el San Fermín y un violín, y, o sea, no tiene nombre. O sea, o son muy listos y no lo sabemos, que puede ser, y un día nos diga, ¿no? Es como éramos más listos, o realmente no hay ese diseño inteligente. Hilando un poco también con lo que decía Manuel, ¿no? Lo de Richard Florida, ¿no? Lo de las tres T's, ¿no? Talento, tecnología y tolerancia. O sea, la tolerancia se la cepillan, pero rápidamente. Pero curiosamente, son tan brutos que en unas jornadas que hubo, que se llamaban la Gola Talentia, bastante elitistas por otro lado, se trajeron a Richard Florida. O sea, al lugar donde Richard Florida hace también mucha mención muchas veces de esas cuencas creativas, de esos lugares donde, por ejemplo, los gays, donde, por ejemplo, los grupos específicos se mueven, se mezclan, hacen cultura, pero luego también producen, es lo que es ideal. Aquí, bueno, o sea, lo vemos a día a día que el ayuntamiento hace esa práctica, ¿no? Donde la tolerancia intenta que sea controlada bajo su criterio, ¿no? Las jornadas esas, bueno, los elementos que hicimos no fueron muy, muy para allá. Pero es muy curioso que algún asesor, alguna persona que sí que tiene, que sí que está en un lado donde se piensa en esas políticas más locales y que tienen que ver con esa idea de la cultura o esa idea de la producción cultural, piensa en traer a un personaje como Richard Florida Pamplona. Lo meten en un contexto de talento y no encaja porque ni trasciende, ni incluso en su propio discurso tiene sentido, ¿no? Partiendo de, bueno, de que yo realmente sí que creo que aquí las políticas institucionales no tienen nada que ver con, por lo menos, tolerancia. Incluso otras políticas, vamos a ver, la tecnología o la del talento serían muy discutibles, ¿no? Entonces yo creo que sería como un elemento muy a tener en ese debate, ¿no? Se van a encontrar en una situación, creemos, y por eso también la idea de algunos del grupo, de que esa política bruta o basta de las instituciones va a dar un momento en el que no les va a dar más. O sea, van a tener que asumir que no se puede continuar siendo tan brutos con el euskera, no se puede continuar siendo tan brutos con según qué dinámicas, se supone, ¿eh? Yo porque soy bastante optimista. Entonces, claro, ante esa situación, un análisis o una forma así un poco más, no sé, yo qué sé, o un grupo que piense un poco esa situación nos puede dar pues un punto de salida a aprovechar esa oportunidad de la que también hablaba de Manuel. O sea, también como una manera de introducir, ¿no? El debate Yo creo que sí que es una oportunidad. Creo que el hecho de que en algunas cosas seamos, vale, poniendo así, brutos, cazurros, ¿no? Y que eso, ¿no? Que la mayor apuesta pueda ser por parte de la Barcina, el Museo de San Fermínes, bueno, pues igual eso se torna en una oportunidad real en que realmente podamos o gestionar un espacio o crear una dimensión más colectiva o, no sé, algo que tenemos que incluso pensar y que ese pensar es el que también promueve el grupo. Hay una manera de crear ese debate, ¿no? Hay ese diseño inteligente por parte de las instituciones públicas. En alguna medida parece que sí, porque si no, no se traen personajes como Richard Florida, o no se meten en la guerra de la capitalidad cultural, o no se meten en los Sanfermines. O sea, intenciones tienen. Son bluffs, son fuegos artificiales, y sobre todo, en eso, ¿qué podemos hacer? O sea, cuando la mayoría de nosotros y nosotras estamos como productores precarios, por supuesto, porque eso es nuestro sino, y lo llevamos además casi ya con dignidad, cuando no debería ser. O sea, debería ser un elemento casi de enfado, ¿no? Decir, hostia, yo en mi caso llevo demasiados años precario como para ya olvidarme de que llevo tantos años precario. Eso es un elemento de indignación, es un elemento de decir, ya está. O sea, ¿cuánto podemos seguir así otros 10 años más? O sea, algo vamos a tener que mover, o si no... O sea, como una manera también de fuga, ¿no? De decir, bueno, vale, una cosa es que hayamos estado y otra cosa es que queramos seguir estando, ¿no? Entonces, recogiendo un poco, ¿no? Sería si ese diseño inteligente existe, si existe o no existe, qué oportunidades tenemos y sobre esa oportunidad, qué posibilidades podemos construir, ¿no? Poco a poco, ¿eh? O sea, también vemos que esto tiene que ser un proceso, ¿no? Nuestra intención es esa, o sea, seguir en este proceso, ¿no? Traer gente, o que venga gente, o que entre nosotros nos contemos cosas, que contemos qué ocurre en cada realidad nuestra, ¿no? En cada práctica nuestra, para así enriquecer y para así también poder ver, primero, si ese diseño inteligente existe y si nosotros tenemos algo que decir a ese supuesto diseño. Queda un poco, por aquí este debate. Y entonces, ¿hay diseño inteligente o no hay? Yo creo que tendemos muchas veces a menosvalorar a esta gente que igual no es muy inteligente en sus diseños culturales, pero que es muy lista en su actuación política y en su manera de gobernar esta comunidad tan, tan peculiar, nuestra comunidad foral. Quiero decir que yo creo que tienen muy claro qué es lo que no quieren. No tienen muy claro cómo en ese panorama que ellos quieren mantener, que es el que tenemos ahora mismo, cómo desarrollar políticas culturales que precisamente no pasen por crear ese tipo de cuencas de relación, ni por tolerancia, ni nada, porque nos tienen por el enemigo. Y es gente que tiene muy claro todo eso y que ha conseguido desarrollar una universidad que es referencial a nivel estatal para mucha gente, en muchos ámbitos, desde la tolerancia cero para con todos nosotros, ¿no? En el sentido más amplio del término. Eso es una jugada muy inteligente, ojo. Y ha contado con el apoyo de las instituciones públicas, con un... Todos conocemos cómo se ha desarrollado el Opus Dei, qué tipo de régimen fiscal disfruta esa universidad, que de dónde ha sacado todas sus tierras, que son cesión de tierras públicas. Quiero decir que ahí sí que han creado polos de referencia muy importantes que después generan las cuencas de relación y tal, pero no entre movimientos gay y euskaldunes y no sé qué, sino entre otro tipo de gentes que son las suyas. O más retrógrado de todo el Estado está aquí, en la Universidad del Opus Dei. Quiero decir que es un diseño poco inteligente, cuidado, no. Entonces, a mí me parece muy interesante todo el análisis que hacéis y me parece lo más interesante intentar plasmarlo en crear un espacio, bueno, que yo por visualizarlo de alguna manera, en fin, hay referencias más o menos cercanas, como el Café Antioquia y tal, por poner un ejemplo que puedes hacerle de otra manera, tal, pero en Bilbo es una referencia fundamental y tal, y yo creo que son referencias que para traerlas a Pamplona pues son cercanas y ejemplos muy claros, pero yo creo que habría que ser realista desde el principio. Yo creo que esta gente nunca va a aceptar, o sea, nunca nos va a ayudar, nunca va a poner dinero para que hagamos una cosa como el Café Antioquia aquí, porque somos el enemigo, y ya no si lo hacemos en euskera, ya no solo por una cuestión identitaria y nacional, que también, que antes comentabas lo poco inteligente que resulta la política lingüística, esta genocida que siguen con el euskera, ojo, no es poco inteligente, es muy lista, porque de ello depende que sigan manteniendo una cuestión identitaria y tal, pues todo lo que mantienen hoy por hoy, y lo hacen muy conscientemente, y no van a transigir en eso, y de hecho están justo en un proceso inverso, ¿no? Están en la solución final para con todo lo que supone la cultura en euskera y tal, y están ya a exterminar y a reducir las ayudas a cero, y estamos en un momento, yo creo, en un punto de inflexión, pero no para bien, como antes el Pachangas comentaba, ojalá fuese así, yo no lo veo así, me parece que además los datos nos avalan. Entonces, yo creo que en ese análisis general de las oportunidades que tenemos y tal, yo creo que habría que partir, desde mi punto de vista al menos, de la base de que somos el enemigo y que si consigue desarrollar algo así, no será desde luego con la colaboración de las instituciones, y que en su diseño cultural más o menos inteligente y tal, nunca van a pasar por crear espacios para nosotros, nunca. Y lo llevan haciendo así mucho tiempo y no creo que vayan a cambiar, ni mucho menos porque les ha salido muy bien. Porque el panorama cultural pamplonés hoy por hoy es el que es, con honrosísimas excepciones y con tal, pero bueno, tenemos ahí experiencias muy recientes como la de Barañán, que la han exterminado prácticamente. Quiero decir, el auditorio de Barañán lleva unas políticas culturales y tal y cual que han sido referenciales en el Estado y se lo han cargado. Quiero decir, se lo han cargado, pero sistemáticamente. Era el único auditorio de sus características sin ayudas oficiales de todo el Estado, ¿no? Por ejemplo, estaba. Quiero decir, ha hecho cosas muy majas que todos conocemos y que no voy a ser redundante aquí a la hora de decir lo que hacían, pero se lo han cargado. Se lo han cargado y ha sido su obsesión cargarse esa infraestructura, esa manera de gestionar un local como ese, que no era un café Antoquia, o sea, no era un espacio, una cuenca tan clara, pero que sí que tenía cosas muy interesantes, muy horizontales y unas programaciones muy majas, ¿no? De apertura. La gente quiere decir justo lo contrario, que es el baluarte, ¿no? Una fortificación a la que es prácticamente imposible que acceda la gente más o menos creativa, la gente de la cultura más horizontal y más de la que más nosotros. En Marañón teníamos acceso todos de quererlo, bueno, la gente de allá, y los grupos de teatros locales enseñaban, se lo han cargado, ya se lo han cargado y más se lo cargarán todavía. Entonces, teniendo esa referencia ahí, yo creo que hay que partir de un análisis más pesimista, me temo, que el vuestro. Quiero decir, no creo que es falta de... No, pero estáis hablando de aprovechar ese contexto, ese panorama actual en el que se ve que no son capaces de articular una política cultural inteligente y de alguna manera incorporarse a ese tipo de diseños de Donosti, de Bilbo, de Barcelona. No quieren. O sea, no es falta de inteligencia, no es falta de capacidad, no es que nosotros si vamos y hacemos en esto se van a ver obligados a aceptar que, hombre, sí que hace falta ese tipo de cosas con más tolerancia y dinámicas. No quieren y no van a pasar por ahí, quiero decir, no nos van a dejar. Si lo hacemos será con total independencia de ellos, yo es mi opinión, ¿eh? O sea, quiero decir, aquí no estoy sentando cátedra, pero quiero poner esa dosis de realidad o de, bueno, como lo veo yo. Lo que pasa, o sea, yo, vamos, que no puedo no estar de acuerdo contigo, no es obvio, o sea, lo que ocurre, lo que pasa es que yo creo que más bien hay una, pues, o sea, el debate también es en el como nuevo diseño en el que las ciudades y su situación respecto al resto, ¿no? En los circuitos turísticos o lo que sea, ¿es posible que Iruña sobreviva en un medio ambiente económico de que la ciudad esté situada sin tener esa diversidad cultural en algún momento dado? O sea, desde luego UPN sabemos lo que es, sabemos a dónde va a ir y tal. No buscamos tampoco ni su legitimidad, ni sus... O sea, quiero decir que igual, yo qué sé, igual en la introducción tampoco lo hemos explicado de la mejor manera, tampoco van por ahí los tíos, ¿no? Ni en buscar una alianza institucional ni nada. Pero es posible que Iruña se mantenga, o sea, digo, me pongo la cabeza, me pongo vestida de repente me pongo de UPN, ¿no? Y digo, bueno, la planificación estratégica de Iruña ahora que las ciudades son fundamentales, que están en los circuitos turísticos porque la industrialización se ha ido a la mierda, no tenemos modelo de recambio con el ciclo inmobiliario y eso es lo que va a funcionar. Hostia, ¿y nosotros podemos construir una ciudad que le interesa a la gente sin la gente que no queremos que esté? Antes rota que roja. Eso ni lo piensan. Antes no rota llega, que roja. A ver, claramente, antes rota que roja, yo lo veo clarísimo. Sí que lo piensan, ¿eh, Julieta? Yo creo que eso sí que les da las cosas que hacen, y de hecho es... Lo que estáis diciendo es un análisis muy correcto, ¿eh? No, que no se piensa, que no se piensa lo de vamos a hacer sin la gente. Es que no sé, se, o sea, es que su sí, manera sí, de sí, ser vale, es vale, sin vale, la sí, gente. Sí. O sea, ni se lo plantean. O sea, espera una performance de intentar explicar ahí de manera un poco bien. Pues no sé si te vale, pues no soy una rubia de pene, pero lo que quería, o sea, un poco por dar, o sea, como por situarte también en otro, desde donde también se piensan, porque en realidad toda esa situación de las ciudades, de la economía y tal, queramos o no queramos, es que yo creo que, o sea, tienen una decisión en algún momento dado. O sea, no son cuestiones no, aleatorias. Es evidente, o sea, y es lo que tú estás diciendo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con él, vamos. No, es que no, UPN tiene clarísimo que va a estar aquí, vamos, y venga, ¿no? Y el ahogo será y se salvará si se salva o no, pero. O sea, yo creo que eso responde a decisiones clarísimas, políticas, y que tienen su sentido. Ahora, sobrevivir a, sobre, no sé qué, esa pregunta, no sé si se anuncia así bien, pero vamos, ¿es posible que Iruña, ¿no?, se sitúe en ese circuito sin solo con UPN? Pues... Y que aunque el panorama pinta realmente negro, existe una carrera por la capitalidad cultural y existe un plan Moderna, que si bien le da un papel protagonista y central al desarrollo de la industria de conservas, también reserva un papelito, aunque sea discreto, a la innovación, y dentro de la innovación, las universidades, los centros culturales, hay ahí por lo menos un pequeño toque de atención y una mirada, ¿no?, a ver qué pasa con la cultura. Claro, es que si te fijas en la gente que está gestionando el plan Moderna y los 33 sabios estos, no sé si son 33, la edad de Cristo o algo así bíblico, pero vamos, más o menos, dice mucho, ¿no?, de qué concepción tienen de... Y que luego en el... Quiere decir que los 33 cojean del mismo pie, y encima digo los 33 y no las 33, bueno, luego sería una moza o una señora, pues, cuando y a pistón los puñeteros de ellos. Pero bueno, me voy a poner aquí en negativo. No, pero es, no es ponerme negativo, yo creo que sí que se pueden hacer cosas y se pueden sacar cosas adelante, pero contando con que estos van a estar ahí con el mazo. No, que apuntar del tema de Talmud y así, en realidad también, o sea, ese tema de su constitución como ciudad marca sería más igual como región, ¿no? Pues igual lo que es Navarra y así, en realidad los clústeres así que están eligiendo tienen mucho que ver, igual con lo que decías tú, Juan, de estas partes desarrolladas en torno al Opus, ¿no? Todo el tema de la biotecnología médica, todo el tema de lo que es la tecnología alimentaria y tal, ¿no? O sea, que en realidad igual lo que es el proceso de constitución de su propia marca de ciudad, ¿no? O sea, región marca más que de ciudad, igual no va vinculada a la cultura, en realidad. Entonces, claro, es difícil, ¿no?, pensar si va a estar, si se queda fuera o no tal, cuando no, en su proceso es un poco por otro lado. Yo cuando has hablado de lo de inteligencia y UPN, yo creo que sí que son inteligentes, pero no en lo que se puede considerar integralmente inteligentes, ¿no? Son gente inteligentes para el beneficio, inteligentes para la consecución de sus objetivos, marcados por ellos mismos en unos grupos que son muy concretos y no sé qué. Entonces sí que se les funciona. Yo tengo la experiencia en la Jaiba Zorde del Casco Viejo, ahí tienes un encontronazo entre las instituciones y un colectivo popular que quiere hacer cultura, ¿no? Y ahí pues tú ves, por ejemplo, San Fermín Chiquito, que se podía convertir en otro momento cultural de la ciudad, que podía suponer, pues, o sea, con que ellos colaboraran con los fuegos, y igual ponían un encierro, lo que fuera, una consulta, hacer otros San Fermines con lo que supone de negocio. Y pero, sin embargo, sobre la mesa lo primero que está es hasta el conflicto vasco ahí, y todo lo que huele a vasco, todo lo que huele a apoyo a los presos, a todo eso impide que ellos mismos hagan negocio con una cosa que es un negocio que tienen ahí sobre la mesa. Eso está ahí, ¿no? Pero a pesar de que está ahí, bueno, luego yo también creo que no sé tú qué visión tienes de lo que es la cultura, ¿no? Yo creo que todas las personas somos creativas, que así como somos físicas, mentales, para mí también somos espirituales, también somos artísticas, ¿no? Todo el mundo es artista. Lo que pasa es que hay gente más artísticamente inteligente, igual dibuja muy bien, o canta muy bien, porque es más inteligente de la garganta, o baila muy bien, porque es más inteligente del cuerpo, pero todos somos artistas y en nuestra medida todos podemos hacer arte. Unos con la cocina, otros escribiendo, no sé qué. Esa vena artística que tenemos todos, desde luego, desde la educación está castrada desde el principio, y solo el inteligente es el que se supera, o el que quizá ha tenido una buena educación en su casa, y que yo creo que son los que pretenden esa clase creativa que hablabas, ¿no? Gente que pues que ha desarrollado un poco su inteligencia. El que tiene mucha inteligencia creativa sobresale y es pues el que viaja, o sea, baila en los teatros y no sé qué. Entonces UPN y todo el sistema va a estar ahí, pero yo creo que nosotros somos el pueblo. Y el pueblo puede contra sus instituciones. Y si no lo hemos hecho, pues es porque el pueblo no se pone de acuerdo. Porque vemos que la izquierda Navarra, ¿no? La gente que, para mí la izquierda es la gente que quiere transformar la realidad. Y la gente que quiere transformar la realidad en Navarra va cada una a su pedo. Y por eso mismo no podemos cambiar a los cuatro de derecha, porque son cuatro, pero que lo tienen todo muy claro y que van en bloque. Y que encima cuentan pues, con los medios y no sé cuántos. Entonces yo creo que sí que tenemos una oportunidad, pero una oportunidad apoyándonos en la gente. Y yo creo que en esa vena a mí me encantaría que hubiera, a mí me gusta el rap, me encantaría que hubiera un festival de rap que te cagas, que vinieran de Nueva York, no sé qué, pero me molaría mucho más ir por los barrios de Pamplona y ver a un chavalico bailando break en un sitio ahí, otro que está rapeando en otro sitio, que hubiera pintadas artísticas por la ciudad. O sea, más que el gran evento cultural, me parece que mucho más interesante la cultura que cualquiera puede hacer en cualquier momento en la calle. Pero es que además, y de esto me acordaba de un documental que vi sobre Viena, pues que Viena debe tener una oferta musical que te cagas, ¿no? Pero en Viena todo el mundo sabe tocar instrumentos, con lo cual todo el mundo tiene pues sus compositores favoritos, su clase de música que más le gusta, entonces que aparte del turismo, que también alimenta toda esa oferta, pues la mayoría de la población de Viena va a los teatros y va, entonces, en realidad, si se quiere que la oferta cultural sea más potente, pues hay que fortalecer lo que es la realidad cultural de la gente, ¿no? Que la gente sea productora de su propia cultura y que además, por tener esa cosa suya que yo creo que llevamos todos dentro, trabajada, pues que quiera más cultura, que quiera ver, que quiera pagar y que quiera tal. Y luego otra cosa que yo siempre comento en los organismos del barrio y así, ¿no? Y es que tenemos una oportunidad, parece que los Sanfermines solo son de ellos. Hay una oportunidad de negocio que te cagas, que ya está demostrado con todo el tema de las chozas, que sacamos un montón de pasta y que se puede sacar muchísimo más porque eso no era más que una limitación que hay. Y los tenemos ahí como va, es que encima como no es su baza solamente, también es la nuestra, y de hecho, como no vamos a poder contar con subvenciones y tal, por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Pues hay que intentar sacar el dinero en la calle, y esa es una oportunidad. Entonces, a pesar de lo mal que puede estar Navarra, que yo creo que es ahí como bisagra del Estado, ¿no? Y la verdad que esto es un tema grave lo que hay aquí, porque aquí están los peores, y es verdad, es cuestión de Estado y están aquí. Pues a pesar de eso yo creo que tenemos la baza del pueblo y ahí es donde tenemos que fijarnos y tirar para adelante. Así que yo soy muy positiva también, muy optimista. Muy bien, hemos dicho lo mismo, lo que es que... O sea que tú como negro y yo como blanco. O sea que uno de los objetivos es precisamente dibujar ese fresco de las catástrofes. Es decir, que lo que se os propone es que en los próximos días o las próximas sesiones sean como monotemáticas, o si queréis bitemáticas o tritemáticas, donde la gente por sector pues cuente un poco cómo está su ámbito y eso se registre y eso se pueda construir y eso al final se traduzca en un librito o en lo que sea, ¿no? O un informe o en tal. Algo que sirva, ¿no? Un poco para visibilizar este tema, ¿no? Que parece que no es tan visible a nivel público, ¿no? La otra cuestión es, refiriéndome a esto, las oportunidades políticas, ¿no? Cuando pensamos en Navarra, uno piensa, sociedad conservadora tremenda. Es así, pero la cuestión es que en otros lugares tienen situaciones políticas completamente adversas. Se ha logrado abrir espacios de este tipo. Es decir, que lo que se quiere decir o lo que hemos intentado decir con esto no es que Pamplona tiene que apostar y nosotros tenemos que apoyar en ese terreno de cambio de abrir el capitalismo cognitivo, el capitalismo cultural a la Navarra. O sea, eso no es lo interesante. Lo interesante es que parece muy difícil que incluso Pamplona se pueda sustraer a eso. Tú hablas del gran éxito de la Universidad del Opus. No sé si el Opus está perdiendo, salvo algunas facultades sigue perdiendo. Matriculados, o sea que es una industria que en los años 40 y 50 fue muy bollante. A día de hoy pues ya no es tanto, o sea, precisamente porque las sociedades del entorno cambian también. No parece que, por ejemplo, haya una gran satisfacción dentro de determinados sectores, como puede ser la hotelería, la ocupación hotelera, etc. Que hay una necesidad de cambio económico. Y esa necesidad de cambio económico es la que a ti te puede permitir abrirte y construir un discurso que te legitime en otro terreno, que no es necesariamente el del frente de derechas e izquierdas, o españoles vascos, ¿no? Es otro frente de otro orden. Y precisamente la inteligencia está construir la legitimidad en otro terreno, que además tiene que incluir sujetos que, por ejemplo, a día de hoy no aparecen, por ejemplo, en la ciudad, ni en la izquierda ni en la derecha, como por ejemplo el hecho de que existe una sociedad en unas comunidades de inmigrantes enormes, que ocupan el 12% de la población y que, por supuesto, como tú dices que la creación es social, pues ellos también tienen formas, y a día de hoy cada vez más mestizas, pues de creación y de producción cultural, en buena medida todo esto del hip hop que comentabas, el reggaetón, que en cierta medida son culturas híbridas, ¿no? Entonces, lo que se abre es ahí como una oportunidad, un ejemplo para que se vea gráficamente. En Málaga se ocupó un sitio, Málaga está gobernada por el Partido Popular, Partido Popular de los señoritos andaluces, que es una cosa que trae mucha tela, ¿eh? Y allí se ocupa un espacio que estaba destinado precisamente a ser una incubadora de empresas culturales. Un palacio del siglo XIX, de principios del siglo XIX, un palacio andaluz, verdaderamente increíble, muy bonito. Evidentemente, evidentemente, lo primero que hace es voy a desalojar eso, voy a destruirlo y voy a machacarlo. Y ellos construyen toda una estrategia durante 2-3 años, fíjate siendo ocupas, en la cual van a legitimarse a partir precisamente de convertir ese espacio en el único referente cultural de importancia, no solamente de la ciudad, sino de fuera de la ciudad. Para ello, aparte de que sea un espacio muy dinámico, es un espacio donde todos los fines de semana pasan 2.000 personas, es decir, en general es la principal sala de conciertos de la ciudad, es uno de los espacios así con una pequeña distribución de cooperativas, es un espacio que reúne creadores de distinto tipo, porque vosotros pudiste decir que las creaciones sociales es que eso no lo dudo, pero precisamente creadores amateurs, gente que le gusta el vídeo, etcétera y tal, y os construyen un ámbito de legitimación en ese terreno, y lo construyen con apoyos de distinto tipo, es decir, bien, pues vamos a hacer esto, que la propia práctica y uso del espacio sea tan importante y tan relevante a nivel público que el ayuntamiento se tenga que retener y no lo desaloje. Lo ha conseguido. Lo ha conseguido incluso manteniendo una actividad política bastante potente y bastante interesante. ¿Cómo? Pues buscando aliados también fuera del terreno de lo que sería inmediato. Es decir, buscar aliados, por ejemplo, en instituciones culturales. Por ejemplo, el antiguo director del MACBA, ahora del Reina Sofía, pues se consigue a través de una serie de contactos que él participe y apoye públicamente en eso. Es decir, ese tipo de cuestiones están un poco al alcance y es un poco la imaginación política la que la tiene que construir, ¿no? Es decir, que la batalla no está determinada de por sí, o sea, primero hay que jugarla. O sea, yo creo que eso, primero hay que explorarla, ¿no? Y explorarla significa explorarla quizá con herramientas que no sean las que siempre se han utilizado, sino otras de otro tipo, ¿no? O sea, que lo que creo es que la situación que se abre va a ser, en cierta medida, nueva. Y, por ejemplo, imaginemos que hay un cambio de gobierno. Si hay algo madurado en este terreno, pues se podrá articular un tipo de políticas públicas que pueden ser bastante distintas a lo que en principio parecía. E insisto, no se trata de aquí desarrollar el capitalismo cultural a la Navarra. O sea, lo que se trata es de abrir espacios que pueden ser también reivindicaciones de nuevo tipo de puño laboral. De abrir un espacio nuevo que permita generar espacios de autogestión y de creación libre, de experimentación tecnológica, cultural, social, de distinto tipo en la ciudad. Y eso es lo que de alguna manera debería ser la apuesta. Y no necesariamente marcados con las figuras de la izquierda tradicional, no. O sea, eso es un espacio que en principio a lo mejor se tiene que abrir a otro lugar que no sea directamente identificado, ¿no? O sea, que por eso creo que en cierta medida se abre, ¿no?, esa oportunidad. Y que en otros lugares parece que se ha explorado y se ha explorado con éxito. Y en condiciones que no parecía que eran favorables en absoluto. Eran siquiera tan terribles como las que hubiese aquí, ¿no? Se me ha olvidado antes comentar una cosa de lo de, has comentado de cómo en Barcelona, que parecía que, o sea, que había como una, que todo el mundo era como muy pijo, ¿no? Y que todo el mundo, no sé cómo has dicho, no sé qué del diseño, ¿no? Pero que era una postura como un poco vacía, has comentado, ¿no? Algo así, no sé si me, ¿no? Pues eso, que yo pienso que es porque empieza de arriba para abajo, ¿no? Porque Cataluña, yo creo que la gente que está en las instituciones es más... tiene más cultura europea que la de aquí, entonces lo han sabido hacer mejor, aprovechando ahí los movimientos mundiales con estos cambios de las ciudades que sean polos de atracción turística antes que industriales y no sé qué. Yo creo que ese vacío está porque está hecha de abajo, de arriba para abajo, ¿no? Que si estuviera hecha de abajo hacia arriba, sí que tendría un verdadero contenido. Y luego yo digo social, yo decía humano, de ahí que pase a ser social es otra cosa. Yo creo que lo llevamos cada uno dentro y no sé... antropológico, no sé cómo llamarlo. Perfecto. Uh-huh. O sea, a fin de cuentas la idea es un poco lo que estaba comentando la Manuel, o lo que estaba comentando aquí también, si me era. Estoy completamente de acuerdo contigo. Más que bueno, pues por el ansia de querer hacer algo y voy a intentarlo, que no quería aún me desperdicies, ¿no? Por lo menos intentarlo. Luego ya nos llevan a las hostias. ya. Te dejo. O sea, no, quiero que... Sí, que no quiero centralizar en esto porque es un problema. Lo que quiero decir es que la idea del grupo, la idea de empezar a introducir este debate aquí es porque lo vemos central. Vemos que es central introducir la idea de la producción cultural, o como le queramos llamar, o la cultura, o como de alguna manera esta nueva manera de entender la producción en términos también capitalistas, se van a ver y lo vamos a ver reflejado. Lo estamos viendo reflejado, o sea, no se van a ver, están ahí. Entonces, la coyuntura de lo local, que es la que tratamos, aunque no solamente ella, sino que tenemos que también mirar alrededor, pues es como es. Entonces ahora mismo tenemos a un partido y tenemos un gobierno, pero igual un día de estos, pues con suerte no lo tenemos. igual en ese día, si encima hemos hecho un análisis, que yo creo que eso es parte de lo que, como parte de las líneas argumentales del grupo, no podemos encontrarnos en un lugar de oportunidad y no podemos encontrarnos en un lugar de ventaja si no sabemos realmente lo que está pasando en esta ciudad o lo que ha pasado en esta ciudad en términos sociales, en términos humanos o en términos nuestros, o sea, lo que nosotros hemos creado durante todos estos años. O sea, que todos conocemos gente que viene del mundo de un sitio y se pasa a otro, que uno que hacía carteles se ha montado una empresilla, que ahora otro que tal, o sea, que ahora este está en ese colectivo militando, todos conocemos esa super amalgama y esa red amplia, y está ahí. Y ahora, si lo pensamos, y si nos juntamos, y si cada uno nos cuenta lo que ha hecho o cómo lo ha hecho, pues igual ese análisis o esa composición, esa pequeña cartografía de lo que ha ocurrido, nos permite mirar un poquito más allá y ponernos en una situación de ventaja para cuando, por la coyuntura que sea, ya sea que la provocamos, que yo también creo que podemos provocarla, no les queda otro remedio que pensar en nosotros. O sea, que lo que contaba el Manuel de Málaga sea sí o sí, porque si no, estás fuera. Y sé que no es fácil y sé que ese es el trabajo que hay que realizar y creo que ahí está parte de la propuesta del grupo. Aquí cada uno tiene su mochila y cada uno tiene sus experiencias y eso es justo lo que nos parecía interesante, ¿no? Ponerlo encima de la mesa y decir, venga, ahora nos contamos, ahora necesitamos, lo compilamos, ya sea en forma de un libro, en forma de algo, en un blog, en lo que se nos ocurra, para que eso nos permita mirar, no en esa penumbra, de decir, joder, es que UPN, joder, es que la izquierda, joder, no. Vale, pues mira, por ahí hay un hueco. A ver si ese hueco es el que nos permite a nosotros situarnos en una posición de ventaja. No va a ser fácil, ¿eh? Acabando. La idea es eso, los siguientes pasos que luego contaremos al final, ¿no? Pues a ver si la gente de, por ejemplo, de teatro, ¿no? Con una situación tan peculiar como la vuestra, no sé si buena o mala, pero diréis, nos contéis también la situación que habéis vivido y nos contéis, o sea, que nosotros tenemos que descubrir qué oportunidades se ven también en ese ámbito que no es el nuestro y que justo en la idea que también planteaba Luis en la anterior reunión, ¿no? De que esto no son grupos estancos, o sea, que no es que vosotras del teatro nos contéis, no, es que el teatro es una parte social y una parte cultural de la ciudad y tenemos que mezclar, tenemos que descubrir entre todos qué elementos son para con esos elementos intentar mirar más para allá. Y como último, y como anécdota, que me encantan las anécdotas, el ayuntamiento no tuvo capacidad de quitar la mayor congregación de marihuaneros del Baluarte. Se le juntó la mayor congregación en San Fermines, que duró 4 días, que hubo el campeonato mundial, el campeonato europeo de marihuana en el Baluarte, y no pudieron quitarlo, o sea, no pudo hacer nada. Y se enfadó la Barcina cuando se enteró que eran marihuaneros y que no eran vendedores de... Y no pudo, y estos varios colegas que fueron allá a montar su puesto y flipaban, porque les pusieron, era una feria de muestras. Es un ejemplo que no vale más que como detalle, pero... Pero ahí estaba... Claro, ahí está. El corte que ponen en el Baluarte es que te cobran 3.000 euros por alquilar lo más mínimo. Pero la imposición intolerante de una situación como la de esta ciudad se ve no soporta esa presión. Pero de una intervención. No. Una intervención muy breve y por alusiones. Son dos alusiones directas. En todos los sitios del mundo se tiene en cuenta eso, alusiones directas, dos. ¿Qué bien te puedes estar registrando? No, sin más, muy brevemente. Yo no estaba tumbando ni mucho menos vuestra propuesta, ¿eh? Quiero decir, he dicho que me parece muy interesante hacer el análisis y que encima creo que verdaderamente se pueden abrir espacios así. Lo único que he remarcado es que tras la política esta cultural un poco extraña de UPN no hay impericia, no hay torpeza, hay una priorización de unas cuestiones muy claras y priorizan el que de euskera es el enemigo y que los espacios culturales, y he puesto el ejemplo de Barañáin, he puesto el otro, y que tengamos eso muy claro. Y que creo que aquí... Eso es cuestión de Estado, además, en Málaga no lo es, aquí sí. Quiere decir, que tiene muy claro que su norte es ese, entonces lo que decía antes, roja que rota. Entonces, creo que es muy importante, interesantísimo este tipo de debate, este tipo de diagnóstico, el intentar abrir ese tipo de espacios, pero desde la conciencia de que ellos no lo hacen casualmente, que no sé qué, que el resquicio es mínimo y que si nos lo tenemos que levantar, nos lo vamos a tener que levantar a puñetero pulso, que va a ser muy difícil que estos pongan lo más mínimo. Y cuando hablaba de la Universidad de Lopus, no hablaba de una vertiente tan económica como clave de poder. Quiero decir, el rollo este del felío de entre 90 amiguetes, lo tienen repartido todo y tiene mucho que ver con las cuencas de, que crean sinergias y lugares de encuentro en torno a la Universidad del Opus Dei y cómo ha extendido sus tentáculos a todos los órganos de poder de Navarra y cómo están metidos en todos los lados. Y si palman un poco de choja, no creo que sea lo más grave que les pase. Quiero decir, lo tienen toda atado y bien atado. Me refería más a ese tipo de historias que a otra cosa. Y ya está, me callo. Ahora me toca a mí, casualidad. No, pero, o sea, con lo que acabas... con lo que acabas de decir ahora, yo creo, o sea, por... Bueno, un poco por intentar también construir un poco en positivo el espacio. O sea, a mí lo que... Y creo que es una sensación un poco de todo el mundo, que realmente la Iruña que hay... O sea, la Iruña de hoy no es la Iruña de hace 10 años, ¿no? Aparte de por lo inmobiliario y tal... en esta ciudad están ocurriendo cosas que, bueno, pues que antes no pasaban. O sea, antes en verano, pues yo qué sé, no venían tantos turistas y ni ponían el chiringuito ese que ponen en la plaza del ayuntamiento ni tal. Entonces, a veces, yo creo que, al día de lo que estabas diciendo, o sea, en Iruña están pasando un montón de cosas y yo creo que no todas sabemos exactamente lo que... O sea, que exactamente tenemos muchas intuiciones, porque además es una sociedad pequeña en la que el flujo de información circula, o sea, mucha información circula con velocidad, pues porque conoces a fulanito y a menganito y tal, pero realmente yo creo que hay cosas que se nos escapan, más allá de saber que UPN toma decisiones súper claras y súper concretas para que aquí, o sea, para darle 100 euros de subvención a los lugares públicos para aprender en euskera, ¿no?, por ejemplo, pero realmente hay cosas que no sabemos muy bien de qué van. Y funcionamos por un montón de cosas. Entonces, un poco la propuesta que también... O sea, por eso yo os quiero escuchar, ¿no? Que cada cual habléis de en los siguientes fases. O sea, la apuesta que teníamos y la propuesta un poquillo era... O sea, vamos a desmenuzar realmente quitándonos a veces las chaquetas estas que nos pesan tanto para mirar la realidad, ¿no? Y vamos a ver qué está pasando en algunos entornos que se mezclan y que tienen decisiones políticas... en relación entre sí, pero que tampoco sabemos exactamente lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso, o sea, eso por un lado, que yo creo que es, bueno, a mí me parece como, o sea, más allá de que luego tomemos caminos que sean similares a los de Málaga o no, o lo que sea, pero sí que da la sensación de que en la ciudad están pasando cosas de las que tampoco tenemos conocimientos al 100%, ¿no? Y que, o sea, que los TVBox, por ejemplo, se han gastado miles y miles y miles de euros en abrirlos, pero que están siendo parece que están siendo bastante fracaso en algunos barrios, ¿no? Y eso es un indicador de algo, que tendremos que intentar leer qué es, que no sabemos, pero indicador de que ese modelo, por lo menos, no funciona, no es seductor, y probablemente a la gente no le sirve, pues puede ser, pero no lo sabemos, porque tampoco sabemos, porque a mí me ha dicho mi madre que va a TVBox y que no sé qué, pero tampoco lo sé, o sea, ¿no? Y tampoco sé a quién preguntarle. Entonces, eso es lo que... Bueno, por lo menos a mí me gustaría, o sea, ser capaz de intentar leer lo que está ocurriendo en esta ciudad, pues de manera un poco más, bueno, yo qué sé, con más peso, ¿no? Y por otro lado, lo de la, o sea, recalcar también el sentido, yo qué sé, el sentido estratégico de juntarnos aquí, quienes estamos aquí, y bueno, luego la gente que se quiera incorporar, desde luego, porque bueno, o que no siga, vamos, ¿no? No hay ningún estático ni hay firmado aquí. No hemos entregado ningún formulario. Hola. Luego la cuota, ¿cuánto es? Es una secta. Es obligatorio comprar todos los cuatro libros. No, pero lo que hay aquí es una red de gente que cooperamos en mogollón de registros y en mogollón de sectores a la vez por mil causas diversas. O porque somos colegas, o porque hemos militado tal, pero siempre porque tenemos algo en común en lo que estamos trabajando. Y yo creo que, yo qué sé, que trabajar en esos sectores son, o sea, nuevas líneas de o sea, somos nuevos grupos que no sé, no sabemos muy bien lo que somos, pero, o sea, no, cooperamos y trabajamos en espacios que están interrelacionados entre sí y que son nuevos espacios de combate, tío, ¿no? Así que era un poco... Sí. No hay antimilitares. Quiero decir, pero... o sea, son nuevos espacios de... Bueno, pues de conflicto político, realmente. O sea, subversión. Como lo queramos llamar, cada uno respondiendo a su tradición de lo que sea, política, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en realidad, mucha gente de la... O sea, yo diría que todo el mundo, o sea, trabajamos en espacios que se interconectan. Y es que eso es que formamos parte de un algo que no sabemos qué es lo que intentamos pensar colectivamente, pero que es un sector, en, o sea, que somos esta ciudad. Y bueno, más allá de, del camino que queramos trazar juntas, ¿eh? Pero yo creo que esa es la potencia y el sentido un poco del grupo, ¿no? Que igual parece aquí como... Pero bueno. Haciendo una punta a lo que dices, yo creo que compartimos un espacio geográfico y eso es muy importante. Que hace que nos entrecrucemos, porque yo aquí hay gente que conozco toda la vida con la cual no he hecho nunca nada juntos, pero nos hemos juntado en mogollón de sitios. Y siempre en el casco viejo. No le toca a Manuel. Ah, no. ¿Eh? No, ya te apuntamos. No. Yo, bueno, a la hora de... Cuando nos estábamos planteando un poco cómo dinamizar este debate, se nos ocurrió crear como la figura del poli-bueno y poli-malo, ¿no? Con esto del diseño inteligente, ¿no? Que no es tanto pensar si son inteligentes o son tontos, sino más bien si hay un diseño o no, ¿no? O sea, y entonces la figura que se nos hacía más difícil, curiosamente, era la del que decía que sí, que hay un diseño y que son muy malvados, ¿no? Y que desde las instituciones se está pensando cómo estrujarlos, ¿no? Y entonces estuvimos ahí a ver cómo nos repartíamos ese papel, al final si lo hacíamos así, ¿no? Pues un poco por, o sea, abiertamente, ¿eh? Decir aquí yo voy a ser poli bueno, voy a decir esto, tal. Y sin embargo ahora, curiosamente, la figura que no ha salido es la otra, ¿no? La que dice aquí no hay diseño, ¿no? Entonces, pues por hacer esa figura, ¿no? Por hacer ese papel. Yo creo que realmente desde las instituciones no hay un diseño, ¿no? O sea, no se está planificando realmente el machaque constante y tal, sino que simplemente se considera que la cultura no es un sector estratégico, que hay que seguir apostando por I más D para las conservas, para crear nuevas historias y tal, y que lo del machaque es una cuestión electoral tal, pero que no tiene que ver con una política cultural, ¿no? O sea, se podría defender esa postura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, si esto, o sea, la clave de pensar si hay diseño o no, no es enrocarse en un debate, yo creo, ¿no? Sino ver cómo eso nos ayuda y cómo estimula que, pues, esa necesidad que hay de saber cómo están las cosas, ¿no? O sea, pues lo que decíamos de empezar a hacer sesiones, es que tampoco quiero repetirlo muchas veces esa historia, ¿no? Pero que contarnos un poco lo que pasa en diferentes ámbitos tiene que ver con esa necesidad, ¿no? De saber eso. No, nosotras, por ejemplo, desde nuestra experiencia... Me meto, perdón. Bueno, no, sí, a ti, apúntame. Apúntame para después. Vosotros ya no vas a dormir. Que Juan Cruz, ¿no? Apúntame que... Pues me voy a mear. Ahora vengo. No, apunta para luego, pero es que lo que, o sea, y defendiendo un poco esa postura, yo creo que si desde las instituciones no hay un diseño y no se dan cuenta que para realmente realizar una, o sea, utilizar la cultura como forma de valorización, ¿no?, de la ciudad en términos capitalistas, o sea, que para hacer esa valorización hay que integrar a sectores liberales, ¿no? Visiones liberales, ¿no? Lo de la tolerancia y todo esto. Entonces, si no se hace, ahí se abre un espacio increíble, ¿no? O sea, si se hace, tiene que haber un interlocutor, ¿no? O sea, y el interlocutor van a ser las bases. O sea, va a ser la gente que haga cosas, ¿no? Y si no se hace, el espacio sigue siendo increíble. Porque se pueden montar cosas completamente autónomas, que además sigan lógicas precisamente que no tienen de la negociación con instituciones locales y muy podridas su primera baza, sino que puede negociar financiación autónoma o externa, no sé, que la oportunidad es también muy buena, ¿no? O sea, se resuelva como se resuelva el debate un poco, yo creo que el plano está muy abierto, ¿no? Miren, yo no sé lo que voy a decir, he dicho tanto tiempo. Yo en términos generales, a pesar de que creo que vivimos una coyuntura como de una sociedad que muchas veces nos centramos en UPN, pero creo que todos somos partícipes de una manera de ser que es la misma que son ellos, ¿no? Siempre marcamos la diferencia, creo yo. Entonces, para mí, para la hora de construir, lo que tenemos que hacer, yo evidentemente creo que existe una oportunidad para hacer algo, pero tenemos que pasar de ellos. O sea, tenemos que generar nuestras dinámicas autónomas, nuestras iniciativas autónomas en la medida de lo que nuestros recursos y nuestras capacidades nos permitan. Pero tenemos que pasar de ellos. Es que sin... O sea, quiero decir que muchas veces venimos muy aplastados y muy... Es que UPN, es que nos han hecho, luego también como tenemos aquí nuestro conflicto vasco, la lucha contra el euskera y no sé qué. O sea, nos hacen mediar todo por ese prisma. Y caemos muchas veces en lo mismo que yo creo que tienen ellos. Entonces lo que hay que hacer es romper con eso. O sea, partir de la medida de lo posible, porque somos lo que somos, pero con nuevas ideas, con nuevas expectativas, nuevas, o sea, sobre todo, imaginar otras cosas. Porque el problema es que yo creo que muchas veces no somos capaces de imaginar qué queremos construir. Entonces, si no te imaginas lo que quieres construir, difícilmente vas a avanzar hacia eso. Entonces yo creo que a partir de, o sea, que hay que, o sea, que existen las oportunidades y que hay que pasar de ellos, o sea, absolutamente. Lo tengo clarísimo. Porque con ellos, y luego, o sea, si llega un momento en que tenemos una capacidad política, social, cultural, o sea, a todos los niveles, pues ya verán ellos si les interesa, pero seremos nosotros quienes llevamos el tema por delante. Y sobre todo porque tenemos que construir algo que sea nuestro, o sea, que sean nuestras herramientas, sean nuestros espacios, y que luego ellos se quieran aprovechar, pues ya veremos. Pero en la medida de lo posible, o sea, tenemos que generar cosas para nosotros de manera autónoma, no pensando en si ellos nos apoyarán. O sea, es difícil porque también venimos de unas dinámicas y de una manera de funcionar donde las subvenciones han tenido mucho peso, donde ellos han utilizado y están utilizando las subvenciones para ahogar y controlar. Entonces lo que hay que hacer es, o sea, deconstruir, o sea, no sé cómo se dice, desconstruir esa historia y pasar de ellos e intentar generar otra economía, otra manera de hacer las cosas. Otro algo que es difícil, por supuesto, porque tenemos muchos años por detrás, pero que no podemos dejarnos... Y, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo un poco al hilo que decías tú, o sea, que el tema de cuando UPN ahoga a asociaciones o a colectivos y demás, no solamente es por el tema vasco, sino porque se sale de su círculo económico. O sea, ellos quieren que su pasta sea para ellos y para sus amigos. Entonces, por eso, o sea, no responde solamente a un motivo político directo, sino también a motivos económicos. O sea, no hay manera de... Si no eres uno de ellos, directamente, lo único que puedes aspirar es a tener migajas. Entonces, pues tienes que construirte tu propia estructura, y entonces pasar de ellos, para que luego ya se verá más adelante si a ellos les interesa estar contigo. Pero tú marcas, o sea, de alguna manera, en la medida de lo posible. Esto es muy ambicioso y suena muy bien así, y otra cosa es la realidad, pero bueno. Pero creo que hacia ahí es a donde hay que mirar. Ya. Un poco primero por contestar un poco la pregunta que se decía, si hay diseño inteligente o no. Yo creo que no hay diseño inteligente, eso es cierto. Pero sí hay un deseo, como decías, muy astuto, ¿no? De acercarse a esas oportunidades y tal. Entonces la cuestión yo creo es cómo nos situamos ante esa falta de diseño, que es una oportunidad. A la vez ese deseo astuto que es un intento por controlar, digamos, esa oportunidad, ¿no? Yo por contaros un poquito la poca experiencia que tenemos en el mundo de las artes plásticas, igual los del teatro también han tenido una cierta experiencia, ¿no?, a la hora de negociar esta situación que tienen ahora, para que veáis un poco en realidad cómo están sucediendo las cosas, por lo menos en lo poco que sabemos. Llevamos 5 meses negociando con el gobierno de Navarra, con diferentes instituciones relacionadas con las artes plásticas, entonces es una especie de juego del gato y del ratón, ¿no? El gato nos quiere atraer para que nosotros le proporcionemos pues proyectos, ideas, sugerencias y tal, y nosotros el ratón nos atrae lo que nos ofrece, pero a la vez sabemos que es el gato. Entonces tenemos que andar un poquito jugando en una especie de área de rozamiento, decir, bueno, vamos a ser constructivos, ofrecemos cosas, incluso copiarnos mal, pero nos copiéis un poco, ¿no? Entonces yo creo que sí se abre una expectativa de que de aquí a unos años en ese sentido. Y yo creo, como que decías tú, Nerea, que es muy difícil en todas las áreas hacer, digamos, esa innovación cultural sin contar para nada con la gente de la cultura. Es prácticamente imposible. Entonces, claro, ellos también están buscando esos elementos que en el ámbito cultural puedan ser más controlables, más dóciles, más de su cuerda y tal, ¿no? Yo creo que ahí la clave para nosotros está en ese proceso de empoderamiento, de que los colectivos culturales, los gremios culturales, nos acerquemos a esa oportunidad, pero desde una autonomía fuerte, desde una consciencia fuerte, en un doble sentido. Por una parte, ser posibilistas con las instituciones, en el sentido no de esperar subvenciones como humanas, sino de introducirnos como un virus en las instituciones en la medida que podamos, aunque sea pequeña, y por otra parte, como decías tú, de una manera autónoma, de cara, digamos, a nuestro ámbito más popular, pues construir los espacios, las oportunidades, las políticas que nosotros queramos. Yo creo que no tenemos que negarnos a ninguna de las dos posibles. Es una estrategia doble. En la medida que podamos meter el morro en las instituciones e inocular un virus, meternos. En la medida que necesitemos nuestros espacios autónomos, tipo la casa invisible, etcétera, tal, pues intentarlo. Yo creo que no tenemos que negarnos a ninguna de las posibilidades, sobre todo, parece que decimos, no juntarnos con ellos, tal, es que están gestionando nuestro dinero, nuestros espacios, parece que es suyo, parece que es patrimonio suyo, tenemos que arrebatárselo de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo solo como anécdota para que veáis un caso concreto, ¿no? Estamos hablando de estos planes culturales en las artes plásticas que están ahora un poquito sobre la mesa, pero tener cuidado, cuando hablamos del Opus, el Opus está a punto de construir el año que viene su propio museo, su propio centro de arte contemporáneo, la cosa más impensable y más surrealista que pueda haber. No sabemos cómo se puede concebir eso, ¿no? Pues mira, hoy mismo he recibido un correo de una profesora del Opus que está en el tema de este centro de arte contemporáneo pidiéndome por sugerencias, a ver, pues que viniera ahí unas charlas que organizan ellos y tal y cual, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Pero bueno, marca un poco la idea de que ellos quieren hacer algo, pero claro, es que no tienen ni idea, ¿no? Entonces buscan captar elementos ahí un poco dóciles que puedan utilizar, ¿no? Esa es la situación, claro, nosotros tenemos que ser inteligentes para utilizar ese interés, pero no dejarnos captar, por supuesto. Yo no, sobre todo era por el tema del diseño, o sea, yo más que un diseño inteligente de lo que es la política cultural de la ciudad, yo creo que es como líneas de trabajo, ¿no? Una línea de trabajo de la negación, un poco en relación a lo que hablabas, y sobre todo en lo que sea toda su presencia pública, ¿no? Sobre todo a tener una incidencia de negación de todo lo que sea presencia pública, ¿no? Y por otro lado, pues como políticas un poco extrañas, como por ejemplo, pues todo el mundo del Museo de los Sanfermines, así, ¿no? Que es lo que llaman lo de la extensión durante todo el año del efecto Sanfermines. Esa es como la política cultural, pues así. Sí, esa es la línea de trabajo clara, que una de las líneas de trabajo que tiene súper clara, ¿no? Pero luego realmente hay como grandes áreas que además parte de ellas las tienen como externalizadas a una gestión externa y bueno, a lo que son empresas de gestión de lo que son de ciertas políticas culturales, como pueden ser los civic box, o como pueden ser ciertos programas culturales, que realmente les da un poco igual, ¿no?, que funcionen, que no funcionen, tanto que no tienen igual la cultura dentro de lo que son esos motores de la ciudad, como pueden tener otras ciudades que están configurando su imagen dentro de eso, ¿no? Y como que además no les da igual, ¿no? Aunque haya mucha competencia entre las diferentes regiones para la constitución de su imagen en base a ciertas cosas, les da igual que no perder un poco en esa carrera, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como una, o sea, viendo un poco esas líneas de trabajo que tienen, que son, pues eso, unas como muy claras y otras como un poco extrañas y dentro de ese contexto, ¿no? Es como mantener lo que hay ahora, que funciona relativamente y extenderlo a lo largo del año, pero luego hay áreas que quedan más igual y dejarlas completamente vacías, pues sí que un poco a cuenta de lo del tema de los resquicios y tal, es como que se amplían también, ¿no? Entonces yo creo que de cara igual a aprovechar ciertas cosas, ¿no? O sea, que esos resquicios pueden ser bastante más grandes de lo que pensamos. Porque hay áreas que realmente es que les dan igual. Y precisamente por eso, porque tienen una política de externalizar parte de la gestión de la política cultural. Porque no, yo no creo que realmente haya un diseño de una política cultural. Hay como ideas, hay unas líneas de trabajo que es lo que quieren apostar, y luego hay una externalización de ese trabajo, de parte de ese trabajo. Y yo creo que también dependerá de que lo hagan mejor o peor, depende también de las empresas a las que se lo den, o que en un momento dado pues esas empresas tengan lo hagan bien y traigan a no sé quién y de repente encuentren unas jornadas de la hostia con no sé quién o tal, pero que de momento tampoco lo están haciendo así como muy tal, ¿no? Es como que las dejan unas zonas, unas áreas muy grises en realidad. Luego también hay copia, ¿no? Como otros lo hacen, y nosotros somos una ciudad de provinciana, como los más modernos lo hacen, nosotros también. Luis. Me he dado cuenta que hasta que no os había oído hablar no había entendido muy bien la relación entre esa parte de investigación de informes sobre la ciudad y la parte de la demanda común, como la demanda Manuel antes. Tenía una especie de deseo de enterarme de qué estaba ocurriendo en Pamplona, de investigarlo, otra parte, la voluntad o también el deseo de construir algo en común, elaborar demandas y conquistar en la parte del espacio y en la parte de las conquistas de derechos laborales y tal. Y claro, escuchándoos me he dado cuenta de hasta qué punto ese proceso de investigación es un prerequisito indispensable para lo otro, para la demanda común, por lo que tiene de proceso de ampliación y de fortalecimiento de un tejido, que somos nosotros y toda esa gente que hay fuera, que no ha venido, por lo que sea, no ha podido venir, que todavía no conoces, ¿no? En ese proceso, es el proceso de la construcción de una imaginación, que tiene que ser colectiva, y de una autonomía, tiene que ser colectiva porque si no nos quedamos en el terreno este de... en el que está las capital, por ejemplo, ¿no? de la burla, de la indignación, este diseño no puede ser, esta política cultural no puede ser. Y en cambio, el hecho de ponernos a investigar en primera persona, en plural, vaya, abre una cantidad de posibilidades que sin ellas no podemos aspirar a lo otro. Es decir, no podemos aspirar a pedir nada, no a pedir o a construir nada, quiero decir. Por lo que tiene de circulación de saberes, por lo que tiene de vínculos entre nosotros, de conocernos, de entender dónde está cada uno, de entender lo que quiere cada uno, de generar simplemente pues, esa relación, de conocernos las caras, ¿vale? Por lo que tiene de trabajo compartido, por lo que tiene de confianza mutua, ¿no? Y porque al fin y al cabo es lo que va a generar tener un mapa más o menos claro de lo que ocurre en la ciudad, y de quiénes somos y dónde estamos, y cuáles son también esos resquicios que decía Jara. Lo que nos va a dar capacidad de interlocución, o bien de interlocución, si queremos aprovechar resquicios y hablar con las administraciones, o bien de autonomía, ¿vale? Lo que nos puede dar legitimidad, como hablaba antes Emanuel, para en un momento dado decir, oye, esto lo tenemos muy pensado, muy estudiado y sabemos lo que queremos. Y al fin y al cabo es un proceso de, como decía Iñaki, empoderamiento. De ganar poder, pero que solo se puede hacer así, vaya, en primera persona del plural, no podemos desde bueno, cada uno por su lado, ¿no? Hacer pequeñas batallitas. Es por eso por lo que me interesa el proceso de investigación y me interesa, creo que le encuentro más sentido todavía a esa distribución de campos que habíamos planteado el primer día. Aquellas áreas tan poco intuitivas, tan frikis, tan raras, que eran pues eso, la artesanía del código, la manipulación de la luz, pues esos campos que no responden a los sectores clásicos de la cultura, que no es lo que podríamos entender, bueno, pues uno de teatro, uno de artes plásticas, uno de tal, sino que nos obligan precisamente a juntarnos, a mirarnos, a decir, ahí va, pues compartimos un espacio. Para ese primer cambio, ¿no? de conciencia, decir, oye, que igual la gente del teatro y los arquitectos tienen algo que ver, ensamblan espacios, en cuanto ¿sí? que la gente de las nuevas tecnologías y la gente del periodismo tiene algo que ver, o que la gente que enseña euskera y la gente de las bibliotecas tiene algo que ver. Y nada, eso simplemente de alguna manera hacer promoción de ese proceso de investigación que me parece fundamental para ir construyendo lo otro. O sea, es que se me ha pasado el impulso y ahora creo que no sé, que igual tiene más sentido seguir un poco por donde dices tú, porque lo que iba a decir tiene que ver también con lo que has expuesto un poco tú desde nuestra posición, un poco esa vivencia, y igual la podemos dejar también para otro momento, porque no sé, había que hablar de la parte que nos toca. Y un poco la palabra esta, la tolerancia que salía ahí entre las tres Cs, yo tengo la sensación personal de que a nosotras nos están tolerando existir de alguna manera. Y es algo que tampoco me inquieta un poco, ¿no? Digo, no sé cuál es. O sea, sí, creo las dos cosas al mismo tiempo, que tienen plan y que no tienen plan. O sea, es una especie de... Sí, a veces según cómo, ¿no? Pero también nos habéis ganado la legitimidad durante muchos años y es una experiencia precisamente para mí referenciar. Antes hablaba de otrosísimas excepciones que han conseguido sobrevivir manteniendo subvenciones y una cierta relación con el Estado, el empoderamiento aquí es claro, ¿no? Quiero decir, lleváis un porrón de años de lucha ahí para manteneros, sois tolerados, hombre, sí, porque no les quedan más narices, quiero decir, porque cuando han intentado cortaros el grifo ha habido una respuesta social, mediática, potentísima, ¿no? Quiero decir que eso, vamos. ¿Os animaríais así a contarnos un poco cuál es vuestra trayectoria, la situación de...? Sí, lo que pasa es que bueno, lo que os decíamos el otro día, que tampoco nosotras somos, claro, somos una parte, somos de la escuela, pero que hay gente que forma parte del tejido teatral, que lo que está produciendo teatro en primera persona, que yo creo que sería interesante... Sí. Nos ha dicho gente que iba a venir, porque no nos ha pasado, ¿no? Pero igual se podría hacer una sesión como dividida en dos partes, ¿no? Que una fuera la experiencia concreta de la Escuela Navarra y otra, pues, actores, sí, como... Sí, salido la NAPAE, yo creo que sí que podemos organizar un poco... Sí. Lo que veáis, o sea, sí, sí, es sí, sí, una experiencia grande y un poco, o sea, ilegítima, y el resto, bueno, pues también lo que vosotras veáis, yo creo que es un... O sea, una especie de proceso a nuestra medida, que no que es lo que queramos. O sea, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah. Una pregunta. En cuanto a esta investigación, ¿tenéis estrategia o no tenéis estrategia? Es que yo me había apuntado aquí... Porque es muy importante. Después, yo creo que... Para hablar. Que me gustaría un poco que... O sea, ha sido una discusión que, bueno, no sé si pensaba muy bien que iba a ir por los derroteros en los que ha ido, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco a quienes no habéis intervenido o al resto, ¿qué os parece? ¿Qué vibra os da? Si os interesaría seguir un poco en este proceso escuchándoos y yo, no sé, estas cosas casi plenarias con gente que no conocéis mucho y no sé qué, son, ya sabemos lo que son, ¿no? Y lo que limitan. Entonces, bueno, tampoco es una cuestión, desde luego, de hacer hablar a nadie, pero yo qué sé, más o menos vemos... O sea, ¿sabéis el lenguaje este de las globalizaciones? ¿Sabéis, no? Pues el movimiento antiglobalización, así, anécdota, abro paréntesis, ¿no? Pues en las grandes contracumbres, ¿no? De Praga, de Seattle y tal, como había asambleas de cientos y cientos de personas que venían de bastantes países, o sea, que ni siquiera había un lenguaje común, pues había el lenguaje este... O sea, que para hacer que las asambleas y las voluntades fueran lo más homogéneas posibles, había un lenguaje común en la que pues había varios gestos. Este es que, tío, esto es un rollo, o sea, corta, ¿no? Estoy de acuerdo, pues, o sea, sí había varias estrategias. En fin, no quería, o sea, esto no es así. Como sea, pues mejor da la cuestión, pero más allá de eso, o sea, vemos un poco... O sea, ¿nos gustaría seguir un poco caminando por aquí o cómo lo veis? Yo conozco, sí, ¿no? Conozco el caso de, bueno, he leído y tal el caso de Madrid, la suma de todos y tal, y como, bueno, como comentas tú también, a nivel de diagnóstico, yo creo que podría ser interesante avanzar a ese nivel, no sé, incluso que quedase plasmado en un documento, que no hay muchas cosas, yo que estoy ahora con la tesis doctoral y tal, pues viendo que no hay muchas cosas escritas sobre esta ciudad, a ese nivel, y luego también para empezar a andar a partir de eso, ¿no? A partir de un diagnóstico, digamos, más en profundidad. Entonces, bueno, yo creo que es, yo lo veo muy valioso, digamos. Vale. O sea, avanzar en lo que decías, Sí, no, lo que decías tú, Julita, si hay estrategia, o sea, la estrategia lo que tenemos todas es que tiene que ser colectiva. Entonces, si veíamos desde los primeros días que si definíamos mucho, pues también de alguna manera vamos a determinar ese trabajo colectivo. Entonces, lo que sí que queremos es seguir avanzando, ¿no? Entonces, la idea que se nos ha ocurrido como... O sea, jugando con la idea que hablaba Luis, ¿no? De mezclar esos ámbitos, porque si no, podría ser una cosa de que vengo, escucho y a ver qué me cuentan, y si me interesa me quedo y si no, no. O sea, sí que vemos que es muy claro que hay que mezclarnos y que hay que buscar provocar esa mezcla, pero que la estrategia es la de avanzar en el sentido de crear ese análisis que hablaba Luis ahora. Que se plasme en algo, puede ser un manifiesto, un libro, un algo para que eso nos permita esos resquicios o localizar esos resquicios. Nuestra estrategia ahora mismo es esa, ir creando una serie de sesiones, como por ejemplo ahora, ¿no? Que encima nos ha confirmado porque pensábamos que pues íbamos a decir, porque lo veíamos muy interesante. Teníamos como candidatas. Teníamos un plan B. Teníamos un plan B y ya lo vamos a sacar porque así tenemos otro día otro plan B. Entonces lo que sí que veíamos es que pues, vuestra experiencia es una experiencia muy cercana, pero también muy interesante, pero desconocida, sobre todo en la parte que me toca. Entonces, que eso nos puede dar, para conseguir ese empoderamiento, necesitamos...